Bienvenidos al episodio 14 de la segunda versión del podcast de Tierra Prima de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el ácido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y tenemos otra compañía, uno de nuestros escuchas y preguntones habituales, el querido JJ. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, nuevamente. Excelente. La otra vez estuvimos cuatro en esta conversación, ¿no, JJ? No. Estuvo el tío Coy, me parece. Es que fue cuando Se frustró y no pudimos hacerlo, entonces se repitió. Lo intentamos, estuvimos los cuatro y no salió a ninguna parte. Y después tuvimos un redo, pero por separado. Primero con uno y después con otro. Ok, fue una sesión privada de podcast con JJ y tío Coy. Muy buen episodio, diría yo. La lástima que no salió, porque si me acuerdo, lo pasamos muy bien. Excelente. Ojalá se repita. Beto, tengo una idea. Ok. Y la vamos a anunciar aquí junto a JJ, a ver qué le parece. No, okay, está sujeta a votación, así que vamos a ver. Estoy pensando, Beto, que llevamos un tanto estancados con nuestro número de queridos patreoncinadores. Y no sé, tal vez debiéramos estimularlos y ya que nos sirve la zanahoria, tal vez sirva el palo, Beto. Y puede ser. Estaba pensando que tal vez este año será el último año de Tierra Prima. Diciembre, último episodio, a menos que nuestros aportes de patrocinadores se eleven a $50 mensuales, Beto. Si se elevan a ese monto, vamos a continuar con Tierra Prima mensualmente, como hasta ahora. Ok. ¿Qué te parece, JJ? ¿Por qué mejor no 100? Ah, porque tal vez podemos endulzar la propuesta y decir con 100 podemos aumentar la periodicidad de Tierra Prima. Pero no quiero poner una meta inalcanzable. Me parece bien. Sí, 100 suena a algo que sería, no, pues ya mejor cancelenlo de una vez. Si no queda de otra, pues ya ahí la acabamos. Sí, así que bueno, si quieren, tienen dos posibilidades. Una es oponerse tenazmente y que se acabe el podcast, o dos, aportar un poquito más por aquí y por allá y que lleguemos a ese monto estable y mantenemos el podcast de Tierra Prima. Con Comic Verso vamos a seguir, por supuesto, porque incluso cuando nadie nos escuchaba, seguimos. Así que, ¿por qué vamos a parar ahora? Es una cuestión de necedad, y la necedad generalmente es persistente. Justamente. Ok, ¿qué les parece si empezamos a responder preguntas? Ok, me parece bien. Beto, ¿qué tenemos ahí en nuestro depósito de preguntas? Todo arranca con Arturo López, que dice: ¿qué sienten al estar a punto de llegar a los 300 episodios en Comicverso? Dije que tengo un poco, una mezcla de orgullo y angustia existencial en mi respuesta. Porque, claro, no es menor llegar al episodio 300. Por otro lado, uno piensa, ¿cuántos países podría haber conquistado con ese tiempo? No lo sé, Beto, no lo sé. Probablemente ninguno. Dudo que sea una cuestión de tiempo lo que te haya detenido. Probablemente, pero se entiende la idea. Sí, puede ser. Pero es que lo de 300 es un número arbitrario, ¿no? Porque es la numeración que tenemos de corrido del podcast regular. Pero si le sumamos los especiales de Patreon, los de Patreon de antes de la pausa, más los de Tierra Prima, yo creo que ya andamos cerca de los 400, ¿no? Y han de ser que te gustan los 370, algo así. Sí, decir que no andamos incluso más arriba, pero sí, suena plausible, Beto. Sí, porque Patreon actual son 30 y tantos, ¿no? En el anterior eran 20 y tantos, entonces eran casi 60 de Patreon. Más teníamos que eran 4 especiales. Sí. Más. Entonces ahí serían 360 más Tierra Prima. Exacto. Que fueron, ¿cuánto? Ya son 24 y van 13 más. ¿Sí fueron 24 los primeros? Creo que sí, no me acuerdo. Creo que bajamos la periodicidad. Sí, es que la bajamos en algún momento, no llegamos a los 24, pero si llevamos 14 y los otros han sido, no sé, unos 18, algo 30 así. Y tantos, pues muy probablemente llevamos unos 390 o algo así. Entonces, sí, yo creo que estamos más cerca de los 400 que otra cosa, pero el 300 sí de todos modos suena así como aparte que es esta importancia extra que le damos a las cosas con números cerrados, ¿no? Sí, suena. Porque en realidad no es. Suena a una oreja con dos ojos abiertos, Beto, eso suena. Sí, un poco, pero me refiero a que, vamos, nosotros nunca le hemos hecho escándalo a nada de esto. Intentamos algo especial que en el 100, creo, y fue un episodio bastante accidentado que tuvimos voces invitadas, sí. Y demás, y teníamos hasta un helicóptero de ruido en la conversación. Wow, entonces sí fue. Tu memoria nunca deja de sorprenderme. Sí recuerdo haber invitado a mucha gente y haber tenido muchos problemas de coordinación, pero nada más. Habló Héctor McCoy, habló Ramón Espinosa, habló Valentín García de la Covacha. Y no me acuerdo si hubo alguien más, pero sí estuvo poblado en el asunto, porque aparte fue cuando empezamos a publicar también en La Covacha. Sí. Y fue cuando empezó, justamente porque estaba Valentín, nos invitó aquí mismo. Pero, vamos, ni a los amigos les hacemos caso. Grabamos episodio el 1 de junio, que es el aniversario de Comic Verso como concepto, y ni siquiera lo mencionamos. ¿Qué te parece a ti, JJ, que lleguemos al episodio 300? Pues bueno, no sé si es, tal vez yo lo digo porque estoy algo más joven, por así decirlo, pero yo sí me emociono, o sea, porque al final de cuentas puedo decir que son el de los dos únicos podcasts que escucho. Yo me acuerdo que los conocí, iban en el ciento, bueno, no me acuerdo bien, fue como antes de la pandemia, en marzo de 2020, de que desde el 200 también me acuerdo que los, por así decirlo, felicité cuando todavía usábamos más Twitter. Y ahorita también ya estaba pensando qué poder puedo darles para esa parte del podcast, pero por mi parte sí es como que digo, ah, wow, el podcast que más me gusta ya llega a un nuevo episodio. Sí, por lo menos sirve para tomar conciencia del paso del tiempo, eso sí que sí. Acabo de ir a checar la numeración de Tierra Prima. Ajá. Fueron 26. Ah, estaba en más cerca yo, Beto. Etapa. Entonces este en realidad sería el episodio 40. De Tierra Prima. Wow. Si no hubiéramos cambiado la numeración. Entonces, si son 40 aquí, más los especiales y demás, pues sí, yo creo que ya andamos por ahí de entre 380, 390, quizá un poquito más de episodios en general. Ok, díganos ustedes qué les parece. ¿Nos quieren seguir escuchando o ya se aburrieron? Si ya se aburrieron, dudo que respondan algo, Beto, pero... Si ya se aburrieron, no, nos daremos cuenta de otra manera, no porque responda. Por la falta de respuesta. Pero, ¿qué te parece si pasamos a las siguientes preguntas? Parece bien. Lo siguiente que tenemos es de el mismo Arturo, que pregunta, ¿quién es su Jedi favorito? Todos me han decepcionado, Beto. En una época hubiese respondido sin duda Luke Skywalker, pero actualmente... En una época habría dicho Obi-Wan Kenobi, pero actualmente... No sé, déjame pensarlo un poco más. ¿Qué se te ocurre a ti, Beto? Yo en términos generales sí diría Obi-Wan Kenobi, pero ahí también con el de a pesar de todo lo que han hecho con él. O sea, vamos, sería de entre los Jedi que hemos conocido en Star Wars, ya sea en la saga original o en el universo expandido, las Legends y demás. Hay muchas personas que me gustan, pero por alguna razón siempre ha sido de mis favoritos Obi-Wan. Más allá de lo mal que lo trataron en las precuelas y hasta cierto punto en su actual serie. Sí, bueno, es que las precuelas lo trataron mal y lo trataron bien. Tiene buenos y malos momentos, pero creo que peca de ser idiota, aunque tiene... yo diría que su mayor punto a favor es el carisma de Ewan McGregor. ¿Qué piensas tú, JJ? Pues igual escuché un poco como ustedes. Les podría decir que, no sé, Luke... Pero igual aquí tal vez genero polémica. No me gustó para nada, pues a mí el... ¿Cómo se fue? ¿Fue el episodio? El que dirigió Rian Johnson. No me gustó cómo lo trataron. Después digo que tal vez Obi-Wan, pero pues, tampoco es como que he visto la serie. Y también como que me voy moviendo. Quiero esperar un poco más de Star Wars en ese sentido para, por así decirlo, expandir ese conocimiento. Pero yo diría que, pues Luke, aún y con todo el odio que le tengo a el episodio dirigido por Rian Johnson. Ok, creo que el que me gusta con menos molestia, menos asteriscos, es Ezra Miller. No es Ezra Miller, es Ezra, pero no es Miller. Ezra Miller es otro, ese no es Jedi. Yo dije, ¿qué? Espera. Ezra Miller, parece que está golpeando, zaballándose en este momento. ¿En qué momento nombraste Jedi a Ezra Miller? ¿Cómo se llama eso? Ezra, ¿cuánto de esto se me olvidó? No recuerdo el apellido. Bridger, Ezra Bridger. Ah, eso, por lo menos amenizó el podcast este error. Pero él no es Jedi, nunca completó su entrenamiento. No llegó a ser Jedi, ok, bueno. como aprendí de Jedi entonces. Pero igual que de hecho fue entrenado por otro Padawan porque uh-huh. Kanan tampoco completó nunca su entrenamiento. Sí, es verdad. Ok, entonces no sé, declaro vacante el puesto, porque los cómics no lo Mira, creo que el gran problema, porque a ver, si uno se queda solo con la trilogía original, creo que uno ve el potencial de Luke y lo que logra conseguir en esa trilogía, y solo con eso sí me gusta como personaje. Y de hecho, cuando vi la serie original era mi personaje favorito, a diferencia de la gran mayoría de la gente que probablemente van a decir Han Solo. Pero hay una decisión tan mala que yo entiendo que sea Rian Johnson el que se lleve los palos, pero la decisión fue de J.J. Abrams. Él fue el que dijo Luke se perdió y desapareció y se escondió por, no sé, 30, 40 años en un sector desconocido de la galaxia. Y Rian Johnson tuvo que agarrar ese testimonio y hacer algo con esa afirmación. Entonces, claro, a la gente no le gusta eso, pero ¿de qué otra forma explicas que el personaje más poderoso y que motivó una revolución en la galaxia de pronto simplemente tiene un fracaso y desaparece? Nada de eso lo inventó Rian Johnson. Es algo que con lo que tuvo que lidiar. Es que nunca fue el personaje más poderoso. Creo que eso es parte de las cosas que de repente la trilogía original es tan vaga. O sea, sus acciones provocan un cambio, pero nunca fue el Jedi más fuerte, ni el más poderoso, ni el que tuviera más capacidades. Y esa era una parte que a mí me gustaba mucho de cómo se exploran muchos de esos personajes en las novelas. Cuando surgió el universo expandido, como se entendía en los 90, con lo que pasó con los juegos de rol, las novelas y los cómics, creo que fue donde se hizo una mejor exploración de los personajes. Y por ejemplo, las novelas de Timothy Zahn, lo primero que te mostraban era que Luke tenía muchísimos problemas cuando estaba en mundos en donde no había humanos. Porque de repente resulta que era, sí, les voy a leer la mente. Y, sí, veo lo que está pasando en sus mentes, pero no entiendo absolutamente nada. Y es algo que tiene sentido, o sea, más allá de los idiomas, que se supone que existen variantes y dialectos universales en la galaxia de Star Wars, más allá de eso, la forma en la que funciona la mente de distintas especies no es la misma. Entonces, olvídate de los idiomas. El hecho de que puedas ver lo que está pasando dentro de una mente no quiere decir que entiendas realmente qué es lo que está ocurriendo. O sea, mira, Beto, pero más allá de que sea o no sea el más poderoso, lo que decepciona de Luke Skywalker es fracaso y me voy a esconder. Que es básicamente lo mismo, el mismo arco de Obi-Wan Kenobi, que ese es uno de los problemas de la serie nueva. Entonces, es el mismo arco de Yoda. O sea, son varios de estos personajes uh-huh. que fracasan y enfrentan el fracaso rindiéndose. Y eso no es lo que hacen los héroes. Entonces, que en realidad no es rindiéndose. En el caso de Obi-Wan sí, en el caso de Yoda no. Se supone que lo de Yoda es retirarse a conservar sus fuerzas y tratar de aguantar vivo lo más posible para mantener viva la esperanza de regresar. Entonces, en el caso de Yoda es distinto y aparte es algo que nunca se ha explorado. En el caso de Obi-Wan sí lo manda, tú hazle igual que yo, vete a esconder a esperar hasta que sea el momento, y Obi-Wan sí se siente derrotado después de eso. Esa es la diferencia entre ambos, pero lo han hecho de una forma tan pobre que nunca te lo han explicado en esos términos. No, entonces, pero cuando ves ahora que intentan lidiar con esa historia, lo hacen de una forma tan torpe que lo menos que hace es dejarte confundido. Bueno, podría legítimamente adoptar esa conclusión, y si ese fuese el caso, es decepcionante que el héroe al que seguiste en la serie original, si es que te hiciste fan con esa serie, tenga ese desenlace en la otra historia. Pero insisto que es un tema, es culpa de J.J. Abrams, pero los palos se los lleva Rian Johnson. Sí, que el problema con Abrams es justamente ese, que Abrams realmente no hace nada nuevo. Él lo que hace es decir, voy a repetir todo lo que ya pasó, porque lo que todo mundo quiere ver es algo nuevo, pero que sea igual. Y Johnson no es esa clase de director. Entonces, esa falla de carácter es demasiado importante como para obviarla y decir, este es mi Jedi favorito. Porque claro, es mi Jedi favorito, pero por otro lado trató de matar a su sobrino, consiguió que desapareciera la Orden Jedi y se fue a esconder un planeta a tomar leche verde por 30 años. Entonces, eso no es muy... Muy Jedi de su parte. No. No lo sé, Esteban. Me parece que está siendo selectivo. Podríamos hablar lo mismo de cosas que hizo Wally West y no parece haber cambiado tu opinión de que sea tu héroe favorito. ¿De quién? Wally West. No sé de quién estás hablando, Beto. Sí, claro, seguro. Ok. Creo que estás hablando de un personaje que mató alrededor de 20 personajes accidentalmente y luego Luego consiguió los poderes de Metrón, viajó en el tiempo, tuvo un traje azul, regresó y todos hacen como que no mató a 20 personas, Beto. No sé por qué Tom King sigue trabajando en cómics, Beto. Pero en fin. Eso fue en Heroes in Crisis, sí, ¿no? Heroes in Crisis. Y después fue, no me acuerdo cómo se llama, una serie bastante mediocre escrita por un escritor bastante mediocre. ¿Cómo se llama, Beto? Se me olvidó ahora. Scott Lobdell. Ya no sé ni. Ya me perdiste. Ya no sé de qué etapa deprimente de DC estás hablando. Scott Lobdell escribió esta historia donde traen de vuelta a Wally West con los poderes de Metrón. Y eventualmente lo pseudo redimen, lo hacen líder de los titanes. Y ahora está de protagonista de la serie de Flash porque Barry se retiró. Pero todavía no enlazo las dos continuidades. Me faltan varios cómics entre medio. Okay. Creo que la serie que dice Esteban es Flash Forward. Sí, Flash Forward. Sí, justamente. Sí, es esa, ya busqué. Ok. Sigamos, Beto. Sigamos. ¿Qué más? Ok, como continuación de eso, el mismo Arturo pregunta: ¿quién es su personaje favorito de Star Wars? Beto, Han Solo podría haber sido mi personaje favorito de Star Wars, pero decide abandonar a su esposa e ir a estafar gente por la galaxia porque le da depresión porque su hijo se transforma en un Sith. Así que me voy a quedar con Leia. ¿Estás consciente que siempre fue un criminal de poca monta desde que lo conociste? Sí, pero hizo su arco de redención y luego tuvo una regresión a un estado anterior al que lo conocimos originalmente. Recuerda que los finales felices solamente dependen de en dónde decides detener la historia. Sí, Beto, pero la detuvieron en que lo mata a su hijo tratando de convencerlo de que vuelva al lado positivo, Beto, y eso no, al lado luminoso, y eso no funciona. Seguramente lo pidió. Recuerda que estamos hablando de la misma persona que prefirió estrellar un avión que ir a convivir con los fans de Star Wars. Igual lo convencieron de volver en la última película, solo porque había muerto Carrie Fisher. No lo sé, yo soy de la idea de que lo dejó filmado desde que hizo la anterior. Es posible, Beto, es posible. Dijo, y me pagan 20 millones de dólares si lo usan. ¿Cómo que no lo usen? si lo usan es más regalías. Ok. ¿Qué dices tú, JJ? Yo diría que igual Darth Vader, más que nada, aunque sí, ya aún así todos lo conocemos como uno de los personajes igual, de los más importantes, populares. Yo más bien le agarré ese fanatismo por la serie de cómics que... Si no estoy mal, con Marvel, donde el dibujante era este Giuseppe Camuncoli. Me gustó mucho cómo también te expandían como un poco más la historia de Anakin, ¿no? O sea, no solamente como de las pelis de que, bueno, ya es Darth Vader, nos esperamos a que salga Luke y hasta ahí. O sea, me gustaba mucho cómo luego hacían mucho hincapié en, pues, su dolor, más que nada, después de haberse transformado ahora sí que en un Sith. Me acuerdo en este número donde se enfrenta con este Darth Maul y fue como que también desde ahí le agarré mucho pues cariño al personaje, más que nada. Y Cassian Andor también, aunque también no ha sido un personaje muy usado, aunque sabemos que va a salir apenas su serie, pero desde que el personaje apareció en Rogue One, me gustó mucho. Okay. Yo en general soy muy, muy del gusto de los aventureros. Yo creo que los mejores momentos de Star Wars siempre es cuando se acerca más a lo que eran las space operas. Entonces, desde ese punto de vista, me gustan muchos de los cazarrecompensas, de los mercenarios, algunos contrabandistas, o por ejemplo Doctor Aphra, que me parece que es de las adiciones más interesantes que hicieron en la reciente etapa de cómics, y de los digamos de los mercenarios y contrabandistas. Por ejemplo, Talon Karrde es un personaje que me gusta mucho. Entonces, en las novelas y todo lo que se ha expandido, hay muchísimos personajes que me agradan mucho. Yo esperaba que en algún momento hicieran más cosas con todo el tema de los pilotos de los X-Wings. Entonces, por ejemplo, toda la serie de Rogue Squadron, junto con las novelas que hizo Michael Stackpole de Wedge y su grupo de pilotos, son cosas que me gustan mucho. Entonces, yo sí prefiero no tener un favorito así en específico. Y hay muchos personajes de los que disfruto seguir sus historias. Ok, Wedge también me cae muy bien. El tío de Obi-Wan. El tío de... sí, justamente. Ahora Beto va a explicar por qué es el tío de Obi-Wan, para el que no lo sepa. ¿Qué eso no es conocimiento común? Ok, es que pensé que le ibas a hacer, Beto, esa frase que te gusta tirar para que después te pregunten. ¿Y por qué es el tío? No, pues, según yo eso sí, al menos todos los fans de Star Wars, según yo, lo saben, que Dennis Lawson, el actor que interpreta a Wedge en la trilogía original, es tío de Ewan McGregor. Ajá. Entonces, esa es la razón por la que cada vez que sale de colación Wedge, yo lo hago como comentario, pero es más como chiste, pero pensando en que los fans ya tienen noción de eso. Ok. Siguiente pregunta, Beto. La siguiente, el mismo Arturo. ¿Qué es Ultraman? ¿Cuál de todos los Ultraman? Yo le pregunté este y le puse un par de imágenes del Sindicato del Crimen. Ajá. Y me dijo que no. Quería el japonés, el de los tokusatsu. ¿Tokusatsu? No sé lo que es tokusatsu. No sé lo que es tokusatsu, pero estoy casi seguro que suena como a una sopa, Beto. Mira, es un extraterrestre que comparte cuerpo con un ser humano que lo invoca. Mira, es lo como... invoca por tiempo limitado para combatir Kaiju. Era más fácil que hicieras una analogía con cómics y te salieras rápido del problema. Okay. Es como si fuera Marvel. Sí. Y que tiene un encuentro con Rick Jones en la Tierra y tienen que compartir cuerpo. Y cuando se unen para pelear contra el mal, es como se convierte en un héroe. Podrías haber usado eso, pues el ejemplo de Firestorm. Y usar a la entidad extraterrestre como quien adopta a Ron, sí, a Ron Raymond como host. Pero eso básicamente. Es que estaba tratando de explicarlo para alguien que no haya leído. No sirven las referencias de cosas que no has leído, Beto. Bueno, la pregunta le hizo un fan de cómics. Era más fácil que hicieras una alusión a cómics para tratar de explicarlo sin darle tantas vueltas. Es un extraterrestre que llega a la Tierra y por distintas cuestiones tiene que fusionarse con ser humano y comparten un cuerpo. Aunque la energía del extraterrestre permite que ese humano de repente se convierta en un ser gigante para pelear contra monstruos venidos del espacio o de otras dimensiones. Sí, y hay una familia extendida, está Ultra Seven, que es el hijo, no me acuerdo cómo se llama la esposa, y hay otros personajes más, pero ya es la mitología extendida. Ultra Seven es el que es rojo con azul, por si acaso. Y eso básicamente, hubo una serie australiano-japonesa en los 90 que dieron en Chile, que la vi, yo creo que la he visto, no sé. No creo que sean muchos capítulos, pero yo debo haber visto unos 5 o 6. Era bastante mala, pero lo intenté, Beto, lo intenté. No sé para qué. Yo conocí a Ultraman, yo cuando era niño pasaban por acá la serie japonesa. Entonces sé que hay mucha gente más o menos de mi edad que así fue como conoció al personaje. Yo la verdad es que tengo recuerdos muy muy vagos, pero sé que de niño me encantaba. Y después pues me fui encontrando por ahí con videos, películas y demás. Entonces me refinalicé con eso. Además de que los cómics que está publicando actualmente Marvel pues hacen un resumen bastante claro de la historia. Lo escribe Kyle D. Higgins y pues fue... Ok, vamos a tomar todos los puntos básicos de lo que era la serie y vamos a tratar de actualizarlo. Y creo que ha funcionado bastante bien. Además de que ahorita hay un cierto interés alrededor del mundo con esto, debido a que se acaba de estrenar en Japón una nueva película, que es Shin Ultraman, que es parte de este... según yo, en Japón se estrenaba en mayo, entonces ya debe tener algunas semanas por allá. No sé cuándo vaya a llegar a Occidente. Nunca. Probablemente si buscas en alguna versión no precisamente legal, probablemente ya encuentres versiones en japonés. Lo difícil va a ser que encuentres subtítulos que ya estén listos, porque se estrenaba en mayo, entonces ya está en Japón, pero no sé cómo va a estar el asunto. Ahorita traen un chorral de asociaciones con empresas americanas, entonces ese nunca lo veo distante. O sea, en el cine no. Puede que no tenga una distribución abierta. Ah, no, yo creo que se va a presentar en festivales, que aparezca en convenciones, en Netflix. Y sale directo a video. Directo a video video. Por ejemplo, ahorita la franquicia. ¿A video? A descarga digital. Sí, es video on demand. Ok. Video on demand. Ajá. Es video. Está bien, está bien. Pero sí, eso. Y justamente tienen ahorita contratos con Netflix. Que eso se hacen por entregas. Entonces no necesariamente implica que tenga todo. Porque hay que recordar que Netflix también tiene algunas animaciones de Godzilla. Y sin embargo, la franquicia de cine de Godzilla. Sobre todo por el tema de la Legend Verso. Está en otra parte. Entonces. Es ahí un poquito complicado cómo está el tema de los derechos, pero pues hay que recordar que esta nueva película es parte de esta idea extraña de Hideaki Anno y sus asociados, Shinji Higuchi, no recuerdo cómo se llama el otro, que decidieron que iban a hacer el universo de héroes y monstruos japoneses. Entonces se supone que Shin Godzilla, y Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, que es para el próximo año, y Evangelion forman parte del mismo universo. ¿Qué? No sé cómo diablos piensan justificar eso, pero ya. ¿Qué? No sé, pregúntale a Anno. Sí, ¿no sabías? De hecho, ¿no? Por eso mismo fue que yo nada más me tomé Kamen Rider con Godzilla, con Evangelion, ¿qué es esto? Sí, yo pagaría por ver eso, la verdad. Pregúntale a Hideaki Anno. Hideaki Anno fue el que salió a decirlo y hasta presentó un logo. Son de Shin Japan Heroes Universe, creo que es como se llama. O sea, no me opongo a la idea de ver a todos esos personajes juntos, solo que sus universos no me parecen compatibles entre sí. No están juntos, okay. Pero se supone que Shin Godzilla, que le escribieron y dijeron las mismas personas, y Shin Ultraman, escrito y dirigido por las mismas personas, y Shin Kamen Rider, que ya tiene trailers, ya los puedes buscar en la red y sale el año que entra, se supone que son todas dentro de un mismo universo. O sea, olvídate las franquicias enteras. Estas tres películas en específico forman parte del mismo universo y es el mismo universo en el que existe Evangelion. Eso es lo que dijo Hideaki Anno. Entonces, sí, bajo esa premisa, habrá que esperarlas. Digo, yo ya vi Shin Godzilla, estoy esperando a ver Shin Ultraman y ver exactamente cómo justifican que diga que todo coexiste, porque no me queda claro cómo vaya a funcionar eso. O si es nada más de que lo estamos haciendo nosotros, entonces vamos a decir que es un mismo universo. Que hay dos posibilidades, que se den una vuelta muy enredada para tratar de compaginar todo, y la otra es que no traten de explicar absolutamente nada. Pensé que habías visto algo de eso, Esteban. ¿Cómo no. Es posible que no te enteres de esto como fan de Godzilla? Y no, me imagino que también de Ultraman. No sé si de Kamen Rider también. Ni lo también, uno ni lo otro. Pero, ok. Pero sí hay un logo que hicieron. He visto. Que es un rombo con las siglas. He visto películas de Godzilla, pero fan de Godzilla no soy. Tampoco soy fan de Ultraman, que de hecho me antecede mi nacimiento su época de fama. Entonces no es el caso. Los de todo mundo, Esteban. No todo el mundo. Ultraman se lanzó a la fama a finales de los 60. O sea, realmente es una generación antes que yo. Yo lo desagarré ya de rebote. Bueno, por lo mismo. Cuando, como dije, traté de ver la versión japonesa australiana y no me gustó. Así que eso sería todo. Ok. Sí, es que generalmente le ha ido mal a las franquicias cuando las licencian para que sean las cosas en otra parte. Digo, ni hablemos del Godzilla de Roland Emmerich, ¿no? Mala película. Por algo hicieron lo que hicieron en Final Wars, que recrearon digitalmente el único Godzilla digital que has visto en una película de Toho. Y ahí se llama nada más Sila. Y aparece ahí contra Godzilla. Y Godzilla lo agarra como si fuera una felpa. Lo viento para acá, lo viento para allá, lo viento para allá. Y ahora lo reviento. ¡Pum! Lo voy a explotar. Pelea de 15 segundos y ya. No existe más el Godzilla americano. Ok, JJ, ¿qué piensas tú? ¿Fan de algo de esto? Sí, de Godzilla. Eso sí. Ultraman, la verdad, era de que me acuerdo de niño de vez en cuando. No sé si aún tengan mis papás los DVDs, pero tienen la serie. Igual de la serie japonesa, porque también, como diría ahora sí que Beto, que a ellos también les tocó. Pero yo del personaje no, nunca. Nada más supe de la película por lo mismo que estaba participando este Hideaki Anno. Como yo soy muy fan de Evangelion, pues sí fue como que dije, ok, si lo que hizo acá con Godzilla fue más un thriller político que ver a, ahora sí que Godzilla destruyendo la ciudad, como que tenía mucha mi atención. Y sí, ya me percaté que ya se estrenó, sí, de hecho en mayo, el 12 de mayo. No sé si llega a México, me gustaría, porque sí sería como una peli que le echaría un ojo, pues. Ahí habría que checar con los de Konichiwa y los que dicen del otro, el Anime Fest, que son los que de repente les da por otras cosas de Tokusatsu, y se arreglan por ahí con alguna de las cadenas de cine para tenerlo uno o dos fines de semana en complejos seleccionados. Esa podría ser una opción, porque de otra forma no creo que una distribuidora normal la vaya a traer. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta es de JJ. Ok. ¿Qué preguntaste, JJ? Yo, ¿qué pregunté? Ah, sí, si les gusta el denominado cine experimental. ¿Qué es eso? ¿Pacific Rim es cine experimental? No, que yo sepa, ¿no? Ah, ok, entonces no. O depende de en qué estado lo vea uno. Había que preguntarle qué clase de sustancias se puso Travis Bickham cuando lo escribió. Si fueron de diseñador, sí puede contar como experimental. De otra forma, no. Si fue solamente café y cosas por el estilo, definitivamente no. Ok. La aclaración que nos hacen respecto del cine experimental no cuentan con una narrativa lineal como suelen ser en otras películas. Busca salir de lo convencional y, tal como dice el nombre, experimenta con todo tipo de cosas, o como bien decimos algunos, son las películas que ven algunos para creerse intelectuales o cultos. O sea, la gente pedante. Sí, la gente de mi carrera, prácticamente. Bueno, no todos, pero algunos. Creo que he visto un par de películas experimentales. Creo que podríamos decir que Irreversible entra en la categoría. Y también, a ver, sí. El Séptimo Sello y Eraserhead. Eso se me ocurre en estos momentos. Yo creo, El Séptimo Sello no creo, porque en realidad sí es muy, muy claro lo que está haciendo narrativamente hablando Bergman. Entonces a Bergman yo no lo pongo ahí. Si quieres directores conocidos, yo creo que los directores más famosos que hacen cine experimental son David Lynch, David Cronenberg y Lars von Trier. Ok, Existence califica. Entonces por ahí... ¿Videodrome? Sí, también. Ok, y bueno, algo más debo haber visto, pero te diría que en general no. ¿Por qué? Porque si vamos a definir esto como que no tienen una narrativa lineal, creo que hay que ser muy bueno, muy muy bueno, para experimentar con la narrativa y con otros conceptos. Pero si hasta Nolan ha hecho narrativa no lineal, ya eso demuestra que cualquiera puede y no hay que ser un genio para hacerlo. Pero una cosa es que lo haga, otra cosa es que sea bueno. O sea, si hablamos... O sea, me vas a definir... ¿Cómo se llama esta última película que hizo Christopher Tenet. Nolan? Tenet. ¿Me vas a definir Tenet como cine experimental? No. Si lo hubiera visto, podría tratar de explicarla, pero como realmente no me importa... Ah, no te pierdes aunque de nada. Aunque lo hubieses visto, no podrías tratar de explicarla, Beto. No tiene sentido esa película. Pero... O sea, vamos, es que incluso otra clase de directores pueden haber hecho películas experimentales y ya no siguen eso. Beto, Richard Linklater, por ejemplo, es otro director que es muy, muy común. Tienes una película que te deja marcando ocupado y tú dices, ok, tengo dos opciones. Aceptar que perdí dos horas de mi vida o decir que esto es muy bueno. Y hay mucha gente que dice esto. Yo perdí dos horas de mi vida con Inception y en ese momento le puse un asterisco al nombre de Christopher Nolan bajo la nota de nunca jamás. O sea, caí una vez, no más. No de nuevo. Ya sé la clase de cosas pretenciosas que haces, porque nada más estás tratando de quedar bien con la gente y convencerlos de que haces cine elevado. Ok, bueno. Y que realmente no tienes interés ni en contar historias, ni en explorar temas. Ese es justamente mi punto, Beto, cuando digo que tienes que ser muy, muy bueno. Cuando hablamos de David Lynch y Mulholland Drive es muy difícil de seguir. Ok, en términos de historia lineal, es muy difícil de seguir. No, pero bueno, no sales la mitad de la película. No sales con la sensación. La mitad de la película. La primera mitad es muy fácil de seguir. Sí, en el momento que se cae la cajita azul al suelo, a partir de ahí ya. Se cae la cajita azul y todo se va al carajo. Sí, pero mi punto es: a pesar de que no entiendas nada, no te vas con la sensación de frustración. Porque aún así tienes una sensación de experiencia cinematográfica viendo Mulholland Drive. Entonces hay que ser un tipo muy bueno como David Lynch para generar eso. Porque David Lynch, hay mucha gente, muchas veces, que ha dicho que David Lynch no sabe contar lo que quiere contar. Pero agarra Straight Story, no. Que una película no puede ser más lineal y clara. Y tienes absolutamente claro que David Lynch sabe exactamente lo que está haciendo cuando hace una película. Que a ti no te guste otro cuento, pero... en definitiva, porque uno no lo entiende. La experiencia global de ver una película de David Lynch es casi siempre satisfactoria en mi experiencia. Sí, mira, yo soy un poquito en contra del uso de la etiqueta de cine experimental, porque de repente conoces cómo te las definen, te das cuenta de que hay cine hasta cierto punto comercial que encaja. Agarra cualquier película de Wes Anderson y vas a encontrar elementos que te harían poder defenderla como una película experimental. O lo que menciona Richard Linklater, lo que hizo cuando intentaba hacer animación. Y creo que ustedes era el rotoscopio cuando él lo hacía con Waking Life y Scanner Darkly. Todo eso también contaría como experimental. Por ejemplo, todo el cine, todos los experimentos que hizo en cortometrajes, Jim Henson, o sea, el creador de los Muppets de los títeres más famosos del mundo, podría decir que hacía cine experimental. Entonces, sí me cuestiono un poquito el uso del término, porque quien quiera que esté haciendo cosas de una forma poco convencional, cuenta como experimental. Entonces sí ahí soy un poquito reacio a usar así el término. Yo por eso generalmente cuando hablo de esto no digo ni cine de arte ni cine experimental, yo digo cine de autor, porque generalmente son directores que tienen una visión peculiar de las cosas y una forma bastante particular de contar la historia. Okay. Y mucho cine independiente, sobre todo películas de bajo presupuesto, en ocasiones es eso, porque estás pensando en la clase de historia que quieres contar o los temas que quieres explorar sin tener los recursos de todo un estudio detrás de ti. Entonces, por ejemplo, películas como Brick o Primer, que ya he mencionado aquí antes, hasta cierto punto, dentro de este esquema de ese cine experimental, por la forma en la que cuentan las historias, que a veces se refiere a muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, si te vas hacia atrás, hay muchas películas de Orson Welles que caían dentro de esto. Sí. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que F for Fake es una película experimental y es buenísima. A Touch of Evil no tanto, porque en realidad es más bien noir. Entonces, tiene su cosa rara. Tiene su cosa rara, Beto, y tiene una secuencia de introducción extraordinariamente extraordinaria. Cosas poco conocidas, pero que más gente vea, por ejemplo, La GT de Chris Marker, que es un cortometraje y es bastante inusual. Y es de donde se inspiró Terry Gilliam para hacer 12 monos. Ok, Terry Gilliam ha hecho algo de cine experimental, pero mi punto... Terry Gilliam, la mitad de sus cosas cuenta como... Mi punto, Beto, es que cuando te hablan de cine experimental, la mayoría de los casos, para mí, me genera aversión, porque no son películas que vaya a disfrutar. Voy a encontrar películas buenas en casi todos los géneros y en casi todos los tipos de películas, pero lo que siempre se termina etiquetando como experimental suele ser muy snob y rara vez tiene todo el valor que se pretende que tenga. Entonces, si me dicen, vamos a, no sé, a un festival de cine experimental, no sé, no creo. Porque probablemente buena cantidad de esas películas no las voy a disfrutar mucho, porque creo que hay una tendencia en alguna gente de encontrarle, cuando quieren que algo les guste, encontrarle la justificación a las cosas. Es como cuando estábamos tú y yo rabiando por, más yo que tú, por Obi-Wan Kenobi. Y vamos a encontrar gente que va a decir, no, si es una gran película y esta es la emoción y aquí está esto y aquí está lo otro. La serie era, por lo menos esos dos capítulos que vimos, mala. Indiscutiblemente mala, pero hay gente que va a encontrar la forma de justificar que no es mala, que tú no la entendiste, que tienes que saberlo apreciar, bla, bla, bla, bla, bla. No es cierto. Y me pasa mucho con el cine que se califica como experimental, que tiene mucho de eso, estos defensores que en realidad no tienen idea de qué están hablando. Sí, es que también habría que ver cuál es el objeto de la película. Y tío, también la etiqueta se hizo de una forma tan libre que de repente, tanto es para hacer ejercicios stand-up, como de realizadores que realmente quieren explorar una idea o algún tema, y no necesariamente es contando una historia. Entonces, y por eso no es que no me gusta el término. O sea, a mí dice, en ese caso, si alguien me dice, oye, va a un festival de cine experimental, yo sí pregunto, ¿y como qué títulos o qué directores están? Antes de decir si sí o si no. Pero esto, tienes que terminar con tu afán de discutir la premisa, pero en fin. En ese caso voy a exigir premisas muchísimo más claras y específicas. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ok. Bueno, igual, nada más, quería que complementar la idea de, como decía Esteban, de que sí, o sea, en algunos casos lo malo de este llamado cine experimental es, como dices, de que nada más caen en el cliché de que tiene que ser algo snuff o tiene que tener, por ejemplo, no, o sea, yo ahí en el servidor de Discord, pues, te ponía una lista de las que se me venían rápido, que por ejemplo Bigoten, que es esta peli, y realmente es eso, o sea, solamente es caer en el morbo, o sea, porque se supone que la historia es de que tú estás viendo a Dios muriendo y renaciendo, o sea, esa es la premisa de la historia, y tú te quedas como de, ah, ok, pero visualmente solo es un tipo con una sábana que supuestamente está delirando, y eso es toda la película, o sea, es una hora de 20 viendo a un tipo desde distintos ángulos delirando y sin sonido, y varios, o sea, de que en mi universidad sí hemos platicado de que no, pues es que realmente, o sea, es una tontería que le digan cine de arte a esto, pero llegan, como dice Beto, los que llegan y quién sabe cómo lo hacen, pero te sacan un argumento de que no, es que sí es la no sé, es la mejor película, o luego sí yo digo de que también es algo molesto como ya se etiqueta el llamado cine de arte o experimental. En otro caso que sí te diría, más bien en esta ocasión, una recomendación, es esta peli que se llama Pinocho 964, veo que igual, o sea, es Pinocho, pero en este caso es un androide, es un muñeco sexual, pero él sabe que está vivo y está, esa sí es una peli muy loca, por así decirlo, que sí la recomiendo bastante, es también tanto humor negro, veo. O está esta otra ochentera que se llama Tetsuo de Iron Man, que esa sí también es demasiado experimental y muy cyberpunk, y va con esto de poco presupuesto, pero la hacen ver los efectos prácticos de maravilla. Sí, digo, yo por eso prefiero lo de que te digan que es cine de autor, porque ahí sí ya es, le quitas pretensiones. qué es esta película es lo que el director quería que fuera, nada más. Y ahí sí te puedes encontrar con cosas así. Y, que insisto, muchas cosas de directores conocidos caen ahí. Por ejemplo, The French Dispatch, la más reciente de Wes Anderson, en muchos sentidos es una película experimental. Es una película que aparentemente no va a ninguna parte y es una suma de microhistorias que te crea un retrato de un tema que obsesiona al director. Entonces hay mucha gente que la ve y dice esto, no entendí absolutamente nada. Y hay quien sí se da cuenta de qué es lo que quería hacer y dice, ah, pues está muy divertida y qué padre que decidió explorar el periodismo desde ese ángulo, por ejemplo. Pero, insisto, por eso no me gustan las etiquetas cuando dicen cine experimental, cine alternativo o cine de arte. Son tres etiquetas que siempre he pensado que son mal usadas porque son tan vagas que puedes encajar ahí lo que sea. Pero cine de autor es igualmente vago, Beto. Alguien te puede decir, ah, tiene un autor, es cine de autor. Ahí depende a quién consideras un autor. O sea, ¿tiene ya depende es más cine de autor, ese es el autor. Yo te diría que el pero autor es el que lo hizo. Donde el director quiso decir algo, bueno, te diría que hay un montón de películas donde el director no sabía lo que quería decir o la película no dice lo que quería decir el director. La enorme diferencia es que una película de las que yo llamo de autor, jamás vas a encontrar que el póster diga de los productores de la visionaria mente de del visionario directo. No, te dicen, de los creadores de, y te das cuenta de que las únicas personas que tienen que ver con la otra película que te la están comparando son los productores ejecutivos, los que creativamente no hicieron nada. Entonces, generalmente cuando dices cine de autor, es en donde el director es el mismo guionista, o tiene un guionista de cabecera que siempre trabaja con él. Eso es lo que yo llamo un cine de autor, en donde hay una visión de una sola persona, en donde no hubo injerencia de un estudio o de un departamento de marketing y un focus group de qué es lo que vas a poner en tu película. Lo que tú estás viendo es lo que el director quería hacer. Entonces, y ahí puedes meter mucho cine independiente, ahí incluso te puedes dar el lujo de meter películas, de Takeshi Kitano, por ejemplo, por ejemplo, David Lowry, que es un director que también todo el mundo lo ha puesto, o ahora con el cine de horror, David Eggers y Ari Aster, son directores que yo considero que lo que hacen es cine de autor. Okay. Y hay gente que lo ve como que, ay, es que eso está muy precioso, no entendí qué era lo que quería hacer, pero es la visión de una persona que se lleva a la pantalla. Y es mucho más fácil que digas, esto es una obra del realizador de la película, que es lo que lo convierte en el autor de la misma, y no una producción de estudio, que muchas veces lo que pasa con el cine experimental es que, sí, dices, ah, es que hizo una película independiente y la hizo sin recursos. No, lo hizo generalmente con una beca del gobierno. Entonces eso de que sin recursos y sin apoyos, no es así. Sí, es el error que, igual como dice Beto, sin autor, me acuerdo cuando salió Joker, muchos decían que una película de cine autor, y es como de que no, o sea, la dirigió Todd Phillips, ¿cómo me vas a decir que el tipo que dirigió ¿qué pasó ayer o todo? ¿Cómo se llama? Due Date va a ser un director de cine de arte o de autor, ¿no? O sea, ¿no? Y más, ¿cómo va a ser cine de autor cuando se roba escenas completas, diálogos enteros, se roba todo películas famosas? A Martin Scorsese ya Sidney Lumet. O sea, pero ahora que va a ser un musical. Va a robar New York también. No, New York, yo creo que va a robarse Moulin Rouge de Baz Luhrmann. No, va a ser New York, porque lo tiene que mantener el periodo, claro. Pero lo va a filmar con cámara al hombro para darle el aspecto de cinema verite y poder seguir diciendo que es cine de arte. No, va a ser All That Jazz. Película. No creo. O lo va a filmar como los documentales musicales de Scorsese. Ok, pero yo apenas escuché cuál era el nombre de la película potencial, dije, ah, ok, vamos a tener a Harley Quinn en esta versión. Pues de hecho quieren a Lady Gaga. Sí, sí lo supe, o sea, después. Es una locura para dos. Ajá. El título. Ya del hecho de que te anunció el título en francés, dices, ay, pretencioso. Pedante, pretencioso. Ahí vamos otra vez. Beto me entiende, exacto. Él sí me entiende cuando digo eso en la universidad. Ok, siguiente pregunta. Ya me perdí, no sé dónde iba. Arturo López, Esteban, ¿de dónde salió la idea de empezar cada podcast con un adjetivo diferente para Beto? ¿Llevas la lista para no repetir? No llevo la lista, de hecho me he repetido varias veces. Muchas veces. Creo que ha sido, yo, ya ejemplo, lo usé, pero no recuerdo cuándo. Mira, ha sido es un adjetivo que no eres la única persona que me lo ha puesto, entonces ese ya ni para qué contestar. Probablemente debe ser uno de los... Ahora sí que para qué lo niego. Debe haber sido uno de los primeros que debo haber usado con Beto. La idea es no repetirse, pero tampoco es una regla a rajatabla, y creo que la razón es que... En general, a ver, hay varios podcasts que me gustan, Pero dos principalmente que escucho regularmente, que son 11 O'Clock Comics y Warrocket Ajax. Beto no es muy bueno para compartir lo que le pasa. Entonces fue una forma rebuscada de hacerlo hablar antes de que empezáramos a desarrollar el podcast al principio. Y después me hizo gracia, así que lo seguí repitiendo. Pero eso es toda la ciencia detrás de eso. Tratar de hacer un chiste al comienzo rara vez funciona, pero bueno, lo intento. Lo cual tal vez sea para bien, porque muchos escuchas ya han escuchado tus chistes, entonces el hecho de que no funcionen tal vez sea para bien. Pero sí, da una excusa para hablar de algo, lo que sea, antes de empezar a hablar solo de cómics o solo de lo que sea. Que además, tal vez otra cosa que deberán saber es que en muchas ocasiones deriva de lo que habíamos estado comentando antes de empezar a grabar. Sí, diría que la gran mayoría. Y por eso a veces son sumamente extraños. Por eso no se entiende de dónde pudo haber salido. Sí, ¿por qué se le ocurrió decir algo como eso? A veces ni siquiera tiene que ver con algo que le pasó, sino que algo que comentamos respecto de otra cosa. Así que eso es como la continuación, es como un meta comentario sobre una conversación de 5 o 10 minutos que tuvimos antes de empezar a grabar. Sí, exactamente. Ok. ¿Cuál dirías que ha sido, digamos, el apodo objetivo de referirte a Beto más rara que has hecho? O si te llegas a rara. Uf, no sé, es que de repente busco alguna rebuscada, pero no se me ocurre alguna muy... Además que lo otro que me gusta hacer a mí es jugar con las palabras. Me acuerdo que una vez le dije algo así como que era hiperglicémico y le pregunté si lleva algo como de si había comido muchos dulces o algo por el estilo. Cosas tonteras de ese tipo. Así que no se me ocurre. Beto, ¿se te ocurre alguno que haya dicho muy extraño? No, generalmente yo diría que la mitad de los cosas son extraños, pero no sé si realmente cuente como eso. Sí, a esta altura ya hay que ser bastante rebuscado para caer en adjetivos que no se repitan mucho. Pero no hay lista. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, pasando a lo que sigue, nos estamos divirtiendo y viene Mugi a ponerse serio. ¿Han tenido depresión o etapas similares? Si es así, ¿qué medidas tomaron para afrontarlo? ¿Cuenta vivir, Beto? No estoy seguro. Más bien, creo que dependería de qué forma vives. ¿Cómo los pillan? Sí, he tenido momentos de depresión, pero o más bien de tristeza, de momentos de inestabilidad emocional. Depresión clínica, propiamente hablando, diagnosticada, no. He hecho varias cosas. En general, he tratado de salir de esos momentos por mi cuenta, pero cuando necesitaba yo un par de veces, he ido al psicólogo. Medicamentos no he tomado, pero diría que en general, bueno, digamos que pienso yo que la rehuir cualquier tipo de contacto con cualquier persona porque sí, es probablemente el indicador más claro de que tienes algún grado de depresión en el momento, que ojalá no dure demasiado, pero creo que lo más difícil en esas situaciones es pedir ayuda, justamente, que es lo que más necesitas, pero es lo que menos quieres. Es una cosa muy rara. Sí, en mi caso, pues sí, no creo que llegue al grado de depresión, pero sí de repente pasas por periodos de desánimo. Entonces, y muchas veces son producto del estrés, hay ocasiones en que son aparentemente de la nada, pero eso, pues a fin de cuentas lo que nos dice la ciencia es que son cuestiones en el cerebro, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con desbalances químicos que se ven afectados y a veces por estímulos externos, pero en mi caso pues no ha pasado más allá de pues justamente periodos de desánimo o de que el estrés o preocupación por otras cosas me lleve a de repente no querer hacer cosas que tengo que hacer o querer desentenderme un poquito de las cosas. Y generalmente cuando me siento así, pues lo que hago es ponerme a leer, escuchar música que me relaje o ver alguna comedia de televisión, algo que no me haga pensar demasiado. Sí. ¿Qué dices tú, JJ? Pues depresión como tal, ¿no? Igual como mencionabas, nunca es de que yo sepa tener, bueno, que he tenido depresión crónica. Tiene también, de hecho, bastante tiempo, años que no voy a un psicólogo. Aún así, sí, sí he tenido, obviamente, como decimos, nuestros mis episodios de tristeza, que a veces sí te llegas a sentir muy mal, a tal punto de que nada más quieres estar en la cama, pero hasta el hecho de que estás en la cama te hace sentirte mal. Y como dice Beto, de que intento ya sea salir a caminar, ponerme a ver algo, escuchar música, ya en un extremo ponerme a ver la tele, también eso al mismo tiempo me desespera porque como que esa tristeza o desesperación me lleva a querer estarme moviendo, o sea, a querer estar haciendo algo, porque si no, sí, es una desesperación pues muy fea y pues más que nada. Además, ahorita me hizo reflexionar lo que comentabas de que cuando nos llegamos a encontrar así, lo que sí, realmente, o sea, lo que queremos es decírselo a alguien, pero en algunos casos no lo hacemos. O sea, más que nada, pues yo sí me puedo identificar como alguien que no le gusta como contar asuntos personales, pues todavía es más difícil porque es como que dices, ok, no quiero llegar con alguien y decirle, oye, pues mira, fíjate que estoy así, porque yo sé que no soy una persona así, pero también como que te llega esa necesidad. Y de ahí en fuera, no. Y también haz como comentario, pues sí es importante, ¿no? O sea, tener una, pues sería que salud mental buena y que sepamos que igual si hay una persona que necesita ayuda, pues apoyarla, ¿no? O sea, no perdemos nada realmente con decirle que nos cuente qué es lo que tiene y encontrar la manera en cómo ayudarle. Sí, bueno, yo creo que sí, hay que hacer la oferta. El problema es que muchas veces no es acogida la oferta. No sé, yo creo que, por ejemplo, estoy preocupado por mi hermano. Creo que mi hermano está deprimido y no sé cómo ayudarlo. Eso es una situación que sí me preocupa actualmente. Entonces, veo en el caso de él la reticencia o ser reacio a recibir apoyo, en querer comentar o descargarse con lo que le pasa, o tal vez simplemente el hecho de que ya ha comentado lo que le pasa y no quiere volver a hablar de lo mismo. Pero por otro lado, no sé, genera esa preocupación porque uno sabe que son estados que, sobre todo cuando se prolongan, son problemáticos. Así que no sé, es un tema complejo porque pasa, no quiero cargarle la culpa al enfermo porque claramente no es la culpa, pero pasa mucho por la actitud de la misma persona, las posibilidades de salir de la situación, porque siempre te exige hacer cosas. Si tienes un problema, una enfermedad de esas características, tienes que ir al doctor, tienes que medicarte, tienes que hacer varias cosas. Y la misma enfermedad no te deja, no requiere un esfuerzo muy fuerte. Entonces no hay muchas, no sé, consejos o remedios que uno pueda dar. Creo que el mayor remedio, o sea, el mayor consejo que uno pueda dar es, de partida, tener gente con la que uno pueda contar, construir ese tipo de amistades a lo largo de la vida y apoyarse en esa gente, porque claro, cuando uno se siente triste, como dice Joel, o JJ. Sí, cualquiera de los dos. Una vez no quiere, digamos, llevarle el mal humor a otra persona, tener que, o sea, ir a descargarse con alguien más. Pero bueno, yo creo que si uno lo ve al revés, si uno siente que un amigo o una amiga está en mala situación y quiere, no sé, juntarse con uno y hablar sobre un tema y descargarse. Yo creo que la mayoría de nosotros, que no seamos sociópatas, tenemos el tiempo y el deseo de otorgar esa atención a un amigo. Entonces, no hay que pensar que uno va a ser una carga que alguien más no va a querer recibir. De la misma forma que una persona que es amigo tuyo puede ser una carga para ti en un momento, pero bueno, también es un amigo, o sea, es parte de del contrato, creo yo. Así que eso. Ok. Ok, salgamos de este humor, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Sí, creo que sería buen momento. Y después tenemos el regreso de JJ. ¿Qué dijiste, JJ? Dije, ¿cuál es esa banda cantante que a casi todos les gusta, pero a ustedes no? El tuyo dijiste Pink Floyd y que no te Sí, matáramos. no, no. Sí, es que es no, o sea, no es chiste. Cada que lo digo, me voltean a ver feo. Me dicen, voy a saber de música Y es como de que pues, me están preguntando que no me gusta, les digo y se molestan. Y es como de que, pues, ¿para qué me dicen? Bueno, JJ, estamos rastreando esta comunicación en este momento. Nuestros agentes se están desplazando hacia tu ubicación para actuar. Yo mantendré mi posición. Bien. Diré que no me gusta y de ahí no me van a sacar. Ok. Sí, pues ahí el tema es que, como toda cosa que estás hablando de gustos, es subjetivo, ¿no? O sea, el hecho de Claro. que algo sea bueno no hace que sea obligatorio que te guste. Y del mismo modo, el hecho de que algo te guste o no te guste, rara vez tiene que ver con la calidad. Te puede gustar por alguna cuestión que no tenga que ver con exactamente las cualidades que tiene, y puede ser por lo mismo que no te guste. En mi caso, si tú crees que tú has tenido miradas desaprobatorias, solo considera que en realidad Pink Floyd no es una banda tan popular. ¿Quieres que te diga cuál es mi versión y que sí me ha generado miradas de odio o insultos? Okay. Bueno, sí, también me han ¿Va a insultado, pero decir Led pues, no quería Zeppelin, decirlo. Beto? The Doors. Ah, ok. Okay. Cierto, se No, me había Led Zeppelin me olvidado. encanta. The Doors no me gusta. No, no, es que pensé que las miradas de odio solamente las podrías. Sé que no ibas a decir Beatles, Beto, pero se me ocurrió por un momento que ibas a decir Led Zeppelin. No, o sea, si deja tú de que no lo soporto, me puede poner de malas oír a The Doors. Y a veces creo que eso tiene un poquito que ver con la forma en la que inflaron la figura de Jim Morrison, porque hay veces que me encuentro con covers y disfruto los covers de las canciones. Tienen algunas buenas canciones, pero no, nunca he tragado a los dos. Ahí sí, para nada, no sé a qué se deba, pero hay canciones que me gustan cuando las interpreta alguien más, pero con ellos mismos, nada. Absolutamente nada. ¿Será esa actitud noventera de nada me importa de cómo canta Jim Morrison? ¿O tal vez el hecho del plagio de una que otra canción famosa que tienen por ahí? Pero no sé, Sí, no me entonces es suma de varias desagrada, cosas, pero no me desagrada para nada The Doors, pero tampoco es una banda que me ponga a escuchar regularmente. Ocasionalmente me aparece alguna canción por ahí. Pink Floyd tampoco me vuelve loco, a diferencia de otra gente. Creo que el tema hay muchas canciones de Pink Floyd que me gustan, pero nunca me pongo a escuchar Pink Floyd. Y de hecho, si pongo, no sé, un disco de Pink Floyd, no lo termino de escuchar nunca, porque me cansa. No, hay varias bandas que me agotan en ese sentido, y por eso me gusta escuchar discos completos, porque siento que un disco que puedo escuchar completo y que me sé el orden de las canciones y cosas por el estilo, lo asocio inmediatamente con un disco que me gusta y a la vez aseguro que es bueno. A veces no es así, pero por lo menos yo lo siento así. Pero Pink Floyd es una banda que no puedo escuchar tanto. Y la otra banda que no puedo escuchar en lo absoluto es Red Hot Chili Peppers, que no me agrada. ¿y eso por qué? Lo encuentro idiotas descerebrados que son. Que tienen claramente habilidades musicales. O sea, no voy a decir que Flea no sabe tocar el bajo. No voy a decir que. Ay, ¿cómo se llama el guitarrista? ¿Cuál de los dos? ¿Frusciante? Frusciante. Que Frusciante no sabe tocar la guitarra. Pero no me gustan las canciones. Además que dice, ok, ¿cómo va a ser una banda buena si soy Johnny California? No, no. En fin, creo que están sobreapreciados los Red Hot Chili Peppers. Yo los pondría varios escalones más abajo de cómo los reciben, digamos, el grado de fama que tienen. Otra banda que no me gusta, que creo que es mala, de hecho, es Kiss. Pero puedo escuchar a Kiss sin problema. Pero Kiss tiene pretensiones muy distintas. Sí. Yo ahí sí coincido, pero creo que Kiss nunca quiso hacer otra cosa más que divertirse y pasársela bien en un No, escenario. no, ni siquiera eso, Beto. Y en ese. Quería dinero. No. Quería dinero su manager. Y después ellos No, originalmente no. querían Ellos divertirse. quieren dinero. Cuando les empezó a No, caer estás dinero, dijeron: confundiendo la Ya no, letra de ya la no me canción divierto. con el grupo. No. O sea, si has visto entrevistas con ellos de jóvenes, empezaron como una banda que lo que quería era divertirse. Llega el momento en el que se convierte en cínico y dices: Ya no me divierto tanto, pero estoy Querían ganando rock and dinero. Lo rollear seguiré toda la haciendo. noche, Beto. Eso es lo que querían hacer. En un principio sí, o Y sea, hubo un cambio, pero, o sea, nació la tener banda fiestas así, todos los días. que en realidad es algo muy común cuando estás hablando de grupos de hard rock o de metal. Muchos de ellos nacieron con esa premisa, empiezan a hacerlo por gusto, porque es algo que les gusta hacer, y después se convierte en otra cosa. Yo creo que es el caso de Kiss. Entonces, con Kiss, la cosa es que al menos sabes a lo que vas. Sí. Y dentro de los limitados son, no me voy a atrever a decir que son malos. Yo en ese caso me diría mediocres, pero entre los mediocres que son, pueden presumir de que tienen un puñado de muy buenas canciones. ¿Kiss? Sí. Sí, o sea, y generalmente tiene no son las más populares. Conocida y reconocible fácilmente, sí. Pero bueno, no sé. Por ejemplo, yo creo que Psycho Circus es mejor canción que cualquiera de sus éxitos famosos de los 70-80. Ok. Y Red Hot Chili Peppers, no sé, incluso las canciones que me gustaban ya no me gustan. Yo ahí lo pongo en perspectiva cuando veo esa época y veo todas las bandas que escuchaba y me doy cuenta de que todas me siguen gustando. Y de los Red Hot Chili Peppers puedo escoger algunas canciones, pero igual es la clase de grupo de la que no puedo poner un solo disco y considerar que me haga pasar un buen rato. No, para nada. Sí, es una banda que puedo escuchar, no sé, una selección de unas 5 o 6 canciones y ya no quiero más. No las encuentro, las que son más o menos conocidas, buenas, populares, son muy parecidas entre sí, diría yo. Y tienen como las introducciones, tanto no me acuerdo cómo se llaman ahora las secuencias de bajo, o los riffs, y Frusciante tiene un par de riffs que son muy impresionantes realmente como ejecutor de guitarra, pero no. Yo diría que el problema ahí es Kiddies. Okay. Como cantante y compositor, o sea, letrista. Puede ser. Bueno, en mi caso, a mí sí me gusta Red Hot Chili Peppers, pero se entiende. Igual. Sí, pues a mí sí me gusta Pink Floyd, fíjate. No, pero sí, le entiendo. O sea, es como igual, Pink Floyd tampoco es de al punto de que, bueno, lo odio, pero es a lo que vamos, de que una canción, ok, dos canciones, ya, canción y ya, no digo, ¿no? También me pasa mucho con Arctic Monkeys. ¿De qué estamos hablando? Ya sabía que también este me iba a ver feo. Ahí te estamos mirando feo, Beto y yo. Que por cierto, bueno, no sé si Beto sabía que va a venir de hecho al Corona Capital. ¿Cómo no te entendí lo que dijiste? Sí, pero es que van a tocar en vivo en México. Pero okay. No sé, es que vi el cartel y sí, no. Me hace feliz la idea de a lo mejor el sábado, pero no, ya. Los últimos conciertos que fui antes del de Billy Joel, que fue el último, fueron justamente festivales, y creo que ya llegamos al punto en el que sí, ya malmiro la idea de ir a pasar un día entero oyendo grupos, ¿no? Ah, bueno. Creo que no, ya. Yo voy a tener la oportunidad de ir, pero yo más bien voy el viernes, y iba a ir el sábado también, pero ahora sí que fue lo mismo, que ya no conseguí boletos. No, es que también es como con un amigo le decía, mira, no es que no me molestaría... que no me guste tanto como tal Arctic Monkeys, pero no sé, siento que más bien tal vez me haría falta verlos en vivo, y así ya diría, ah, ok, ¿sabes qué? Me equivoqué yo, están mucho mejor de lo que esperaba. O sea, pero pues no conseguí boletos, desafortunadamente. Mira, yo creo que en vivo son buenos, pero en realidad me cuesta entender que un disco casi perfecto como el AM no te guste. No, ¿sabes qué digo? O sea, no es como que no me guste mucho, pero como decías, es ese punto en el que ya, ok, 8 canciones después ya digo, ah, ya, pues chole, ¿no? Ya algo más. No sé. Beto, yo digo que el AM se puede escuchar... Ya no me van a volver a invitar. El AM se puede escuchar 2 o 3 veces seguidas si está en el ánimo correcto. Diría que el único disco de los Arctic Monkeys que me gusta menos es el último. El Casino... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Hotel and Casino... Bla, bla, bla. Pero... tienen... Tranquility Base Hotel. Tienen... 2 discos que sacaron 2 años que son muy buenos, después el de 2009 y el AM, que para mí es el mejor, y es cabros chicos de 20 años, como los Beatles. Sí, además yo creo que Alex Turner tiene mucho rango. Sí, muy bueno. Cuando se puede dar el lujo de ser tan joven y tener su banda alterna y que la banda alterna también sea buena... Ahí son de las cosas que te pueden pensar en realmente qué tan bueno es. Mira, yo diría que los 2 discos más bajos, el más bajo para mi gusto, es el Tranquility Base Hotel and Casino. Después, el Soak It and See. El mejor para mí, el AM. El disco debut, después, el segundo en tercer lugar. Y el Humbug, sí. Más o menos, ese es el orden de los discos, pero todos me parecen buenos o excelentes, en mi opinión, respecto de los Arctic Monkeys. Todos esos discos los puedo escuchar completos, y más de una vez. Sí, ese punto vamos, el AM sería el que... Es decir, lo puedo escuchar todo. Sí. También se puede decir que es mi favorito de ellos. Ok. Okay. A algo llegamos, Beto. Lo hicimos retroceder un poco. No, solamente que es el que sí escucharía. O sea, puedo escuchar todo. O sea, se trata de que tengo que argumentar en este momento sobre los álbumes de Pink Floyd y por qué sí hay que escucharlos completos. No, con el tema, sobre todo con el tema de rock progresivo, yo hace mucho que entendí que hay mucha gente a la que le cuesta trabajo, sobre todo cuando se trata de álbumes conceptuales. Sí. Porque necesitas entender un poco qué es lo que hay detrás de, y no es ya nada más la música. Entonces, yo, por eso insisto, yo ahí siempre que hacen esta clase de discusiones, pues sí, puedes hacer algunos argumentos, pero a fin de cuentas, y tratándose de música, es igual que con el cine o las cosas que te gusta leer, es completamente subjetivo. En política creo que sí hay argumentos que sí irían más a orientaciones de intereses personales. Sí, porque hay políticos que dicen, quiero tener derecho a robar más dinero, y tú no le vas a encontrar la razón por más que lo diga muchas veces. Ajá, justamente. Pero me refiero a cosas, lo que consumimos por entretenimiento es algo que es completamente subjetivo, porque no todo el mundo está buscando lo mismo en la música, historias, películas, ajá, qué sé yo, que consume. Entonces, hay momentos. A eso es a lo que me refiero con que es algo. A lo mejor hay cosas que tú decías que esto es buenísimo y se lo recomiendas a alguien más, pero él tiene intereses o busca algo distinto cuando está buscando alguna película, algún disco, un libro, y por muy bueno que sea, simple y sencillamente no va a lograr conectar de la misma manera que tú. Entonces, yo ese es un tema en el que no trato de entrar mucho, más allá de que hay casos que sí, después de tratar de ver cuáles son los argumentos y demás, te das cuenta de que sí es ya alguna cerrazón más allá, pues esa, pues tú te lo pierdes. Sí, algo así. Ok, siguiente pregunta, Beto, siguiente pregunta. Después de eso tenemos, era una consulta personal de JJ para ti, Esteban. ¿Ah, sí? Ah, ¿qué? Sobre el COVID, cierto. ¿Qué querías saber, JJ? ¿Cómo vas del COVID? ¿Ya te recuperaste? Sí, ya hoy en la mañana fui a hacerme el test, ya salí negativo, afortunadamente ya no lo tengo. Y nada más fue, o sea, como que tu experiencia si fue muy fuerte, tuviste un síntoma, como por ejemplo pérdida de sabor, el oler. No, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? No, de hecho andaba con algo de, por decirlo de alguna forma, de psicosis. Estaba preocupado de enfermarme, porque hubo un momento en el que el porcentaje o el índice de contagio en Santiago era muy fuerte, y como trabajo en una municipalidad, estamos en contacto con mucha gente, directa o indirectamente. Entonces empezaron a caer varios compañeros, y ante cualquier síntoma de resfrío tenía la precaución de hacerme un examen. Entonces falté creo que 2 días al trabajo, una semana, porque estaba resfriado, pero era un resfrío. Y un par de semanas después me pasó de nuevo, volví a faltar, me hice el examen, que me costó mucho encontrar un lugar donde hacerlo. Sobre todo porque cuando estás un poco ansioso con el tema, esperar un par de horas te parece demasiado tiempo. Entonces en realidad fueron 2 días, 1 día y medio, pero a mí me pareció mucho tiempo porque además está complicado por el tema de estar faltando al trabajo. Bueno, me hice el examen y sí, tenía COVID esa vez. Entonces el día que me sentí peor fue el lunes, cuando no estaba diagnosticado. El día martes me hice el examen, el día jueves me dieron el diagnóstico. Después la licencia acá era, en esa época se bajó de 11 a 7 días. Y los síntomas fueron bastante moderados. Fue el primer día que me sentí mal, me dolía la cabeza. Ni siquiera como un resfrío, porque no tenía problemas respiratorios ni fiebre. Estaba un poco moquillento, con un dolor de cabeza fuerte y sensación de dolor, como de dolor corporal de tipo gripe. Al segundo día ya había bajado bastante. Y una vez que me repuse, ya que pasaron los 7 días de licencia, quedé con una especie de sensación de cansancio prolongada que me debe haber durado unos, no sé, unas 3 semanas, un mes, algo por el estilo. Pero te diría que fue bastante poco lo que sufrí con el COVID, afortunadamente, porque hay muchísima gente que no lo pasó así. Pero a esas alturas yo tenía, a ver, 3 dosis de la vacuna. Así que estaba relativamente tranquilo. A mí lo que me preocupaba es que cuando empezó esto estaba viviendo con mis papás, y mi papá tiene, en esa época tenía cáncer. Entonces me preocupaba la idea de contagiarme y contagiarlo a él. Así que afortunadamente ya cambiaron las circunstancias. Qué bueno, realmente. Pero sí, como dices, bueno, al menos en mi caso, sí fue de que el día que me fui a hacer, ahora sí que la prueba, me sentía mal, o sea, tenía que oye, me dolía el cuerpo, pero nunca me había dolido el cuerpo de la manera como me dolió ese día. Y yo dije, no, es que ya debe ser COVID, por lo mismo de que tenía los síntomas, dije, ya va a ser COVID, voy, me lavo y me dice, sí, pues tienes COVID. Y nada más ese día fue el único que me sentí pésimo, ya desde el sábado fue que tuve poca tos, y así fue toda la semana, o sea, realmente con poca tos hasta ayer. Te digo, ya en la mañana fui hoy que fui, me hice el test de nuevo, ya salí negativo. Pero sí, siento que definitivamente, como yo ya tengo 4 dosis de la vacuna, siento que también fue por eso que no me pegó feo, por así decirlo, pues el virus, más que nada, porque en caso de que me hubiera dado y todavía no estuviera inyectado, no dudo que se lo haya pasado, pues, una peor manera. Se me olvidó que están vendiendo en tu barrio, Beto. No, esa es la campana de la basura. De la basura, okay. Sí, ya también hace rato pasé por acá. Pero es un camión más pequeño, entonces esa campana es más aguda de lo normal. Suena casi como las de carritos de helados de los que circulaban antes. Por eso pensé que estaban vendiendo algo. Dije, ¿torta de jamón será? Algo así. No sé. ¿Agua de tamarindo? No, porque el de los esquites pasa gritando. ¿Qué? Okay. ¿El esquite? ¿Esos son el maíz con qué era? ¿Con queso? Es servido con hierbas de olor y lo sirven generalmente con queso, mayonesa y chile piquín. Okay. Suena extraño. Igual, bueno, no sé si Beto ya le haya tocado ver, pero haz de cuenta que también aquí en Ciudad de México, mira, le decimos en algunos casos aberraciones culinarias, porque es de que hacen esquite, pero le ponen carne, o sea, le ponen suadero. No sé si Beto ya le ha tocado ver. Eso suena mejor. Sí, que yo creo que eso derivó de los que te sirven el esquite, que era tu vaso del esquite como tradicional, y de repente se puso de moda que algunos le ponían una pata de pollo. Ajá, de hecho, fuera de mi casa venden ese. Ajá, ese es el tradicional, y de repente aparecieron que dijeron, ¿qué? ¿Y si se le puede poner pollo, pues también se le puede poner cerdo o suadero? ¿Quién soy yo para decirles que no? La carne y cualquier cosa se va bien. ¿Carne con helado queda bien, Beto? Depende de que sea tu helado. ¿Helado de crema? Y déjame decirte helado de chocolate. Y déjame decirte que nosotros somos como los ingleses que tienen 3 sabores. Y los gringos que presumen de que, ay, es que tenemos 40 sabores de helado. Los gringos tienen sabor. Si tú vas aquí a la sabor, Feria de la Nieve. Los gringos, o sea, los ingleses tienen sabor cerveza, sabor whisky. No. No, y sabor localiza. Es que de hecho, hay chistes en algunos libros porque el helado tradicional, si tú vas a una heladería en Inglaterra, es chocolate, vainilla y fresa. Ok. No hay más. Entonces, fresa hacen muchos chistes con eso. Fresa que frutilla, ¿no? ¿Strawberry? Pues sí, entre comillas, pero... Ajá, sí, strawberry, sí. En Estados Unidos dicen, es que nosotros tenemos más de 50 sabores. Y tú dices, ay, por favor, idiotas, aquí si vas a la Feria de la Nieve en Xochimilco, hay 270 sabores de nieve. ¿De qué quieres? ¿De aguacate? ¿De cacahuate? ¿De chile? ¿De jitomate? ¿De mole? Delote. Démelos todos. Aquí hay de Démelos lo que quieras. Todos. Entonces hay algunos en los que dices carne con helado, Esteban, aquí tenemos el sabor adecuado para el corte o preparación, okay, de carne. Quiero un helado de aguachile, Beto. Probablemente lo hay. No me extrañaría, la verdad. Sí, bueno, creo que soy bastante más reacio al tema de mezclar dulce con salado. Me cuesta mucho. ¿No te sonó la idea, rara la idea de que te puedes comer un helado de palta? No, lo he hecho. Porque es popular. Es muy, muy popular. Pero es que la palta no... A ver, la palta es un poco dulce, pero no es dulce. Entonces, acá se come con sal, generalmente. Pero no veo problema en hacer un helado de palta, porque la palta también se puede combinar con azúcar. Se hacen, por ejemplo, tortas de palta en Chile. Donde se hace palta, se mezcla con el merengue. Y se hace un merengue con palta. Y se vende, y se come. Y es rico. Ok. Entonces no lo encuentro tan raro, pero no se come dulce acá. O sea, hay sectores, no recuerdo si es Ecuador o Brasil, donde se hace, así como comes leche con plátano o leche con banana, hacen leche con palta. Es común por allá. Por acá en Chile no. Pero Chile tiene, ya he dicho muchas veces, su abanico culinario es bien reducido. Ok. No, acá no. Acá alguien va a encontrar la forma de experimentar con lo que sea y más en la Ciudad de México. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Mugi. ¿Les gusta el verano? ¿Qué suelen hacer en esa temporada? Dormir. Y... yo aquí voy a tener que citar a Cerebro. Ok. Lo mismo que hacemos el resto de las temporadas, Pinky. Mira, no soy... depende en realidad del verano. El verano en sí no me molesta. El verano en Santiago no me gusta. Porque el clima de Santiago se ha vuelto bastante menos benigno de lo que era producto del calentamiento global. Y es bien agobiador el calor de Santiago. Es muy alto y seco. Entonces, pasar el verano en Santiago, desagradable. Pasar el verano en la costa chilena... no es nada desagradable, te diré. Él amanece, generalmente amanece nublado en la costa de Chile Central. Pero, no sé, a eso de las 11, 12 del día se despeja. El calor no pasa de los... rara vez pasa de los 27, 28 grados. Tiene un día prolongado que se extiende hasta alrededor de las 9 y cuarto, 9 y media de la noche. Luego la temperatura baja pero no se pone tan helado, entonces puede estar relativamente desabrigado hasta bastante tarde. Te diría que es un clima bien benigno en ese sector, que sería más o menos desde La Serena hasta Talcahuano, tal vez incluso la Araucanía, la novena región, Temuco, por ese sector. Entonces depende el sector donde estés. El verano en sí no tiene nada de malo dependiendo del clima que te toque. Ok. ¿Qué hago? Bueno, aprovechando que hay luz, generalmente, no sé, varía. No te puedo dar una cosa como una regla general. Hay años en los que me ha dado por... bueno, hace mucho tiempo. Iba al teatro. Acá se hace un festival que se llama Teatro a Mil. Originalmente se llamaba Teatro a Mil porque costaba $1,000 la entrada. Pero eso fue hace 25 años. Ahora no, tienes algunos espectáculos gratuitos, pero hay varias de estas obras de teatro que están por... $1,000 son aproximadamente $1.15. Actualmente estás hablando de $5,000 a $20,000, dependiendo de lo que sea. Entonces, es variable, depende de lo que te interese, de tu capacidad económica, en fin. Siempre si tienes dinero es más fácil pasarlo bien, así que todo es relativo. Y a veces también me dan ganas de salir a andar en bicicleta, en fin, depende el año. Ok. JJ, ¿qué piensas tú del verano? Sí, me gusta. Lo único que no me gusta es el calor. Odio el calor, no, para nada. No soy una persona que diga, qué bien se siente estar a 32 grados, ¿por qué no? Más aquí en Guadalajara, que es donde, bueno... estoy viviendo porque aquí es un estudio. Es una zona que ya cuando... bueno, todavía como tal no es verano, pero ya desde mayo se siente un calor, o sea, muy asqueroso, como diría yo. Pero de ahí en fuera, o sea, si digamos, estoy con ese calor, pero si estás, no sé, en una piscina o en el parque, sí, me gusta, lo disfruto. ¿Y qué suelo hacer ahorita en verano? Pues como estoy de vacaciones, ya estoy de vuelta en la ciudad, que es Ciudad de México. Y por lo mismo que me dio COVID, pues ahora sí que toda esta semana tuve que posponer un buen de planes, reuniones con amigos y pues no sé, espero ya poder salir y tengo ganas de ir a muchos de los museos que hay aquí en la ciudad. Casi no hay. ¿Cómo no, Beto? Ya nada más porque somos la ciudad con más museos en el mundo, te parece que hay bastantes. Bueno, pero casi no había ninguno, es la cosa, por eso quiero. Ah, bueno, conocer. Eso sí. Eso es algo que yo le comentaba a Esteban cuando vino, que es que creo que es curioso porque están todos aquí, pero ya lo das como por sentado y no, a veces no reúne la suficiente curiosidad para salir a visitarlos. Sí, yo vivo cerca de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos 6 museos, no he ido a ninguno. Ok, y Beto, ¿tú qué haces en el verano? Como ya dije, lo mismo que hago el resto de las temporadas. Porque creo que la pregunta va más orientada como a qué es lo que hacen en sus vacaciones. Y eso de vacaciones es un concepto alienígena para alguien que trabaja como freelance, ¿sabes? Amén. Sí, puede ser. Ok, ¿y cuándo te tomas vacaciones, Beto? ¿Qué haces? ¿Dejas de ser freelance solamente por un par de días? No sé. Eso suena como un lujo, Esteban. Tomarse vacaciones. ¿Por qué habría de ser eso? Ok, ok. La inestabilidad económica coarta las posibilidades de respuesta de Beto. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Soyme. Hoy por primera vez escuché el término de Weird West para referirse a un género de cine. Lo escuché luego de ver por primera vez la película de Oblivion de 1994. ¿La han visto? No. ¿Qué otras películas Weird West conocen y cuáles pueden recomendar? No estoy seguro de haber visto algo de esto, Beto. Es que, bueno, aquí vamos a lo mismo, el problema con las etiquetas. La cosa con el Weird West es que cualquier cosa que involucre algún elemento que no sea típico de un western, lo convierte en un Weird West. Entonces, bajo esa premisa, Cowboys vs. Aliens y Wild Wild West son Weird West. Es lo que estaba pensando, Cowboys vs. Aliens. Okay, pero nada más Cowboys vs. Aliens es bastante mala. Wild Wild West es peor. No. Una tiene steampunk y la otra tiene extraterrestres. Es malísima. No. Dije que fuera buena. Dije que no era peor. Distinto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjate que al menos Cowboys vs. Aliens me pareció lo suficientemente estúpida como para entretenerme con ella. Y Wild Wild West no. Creo que en Wild Wild West alguien estaba convencido de que estaban haciendo algo de verdad. Entonces yo considero que Wild Wild West es mucho peor película. Porque aparte tiene todo el bagaje que quedó del proyecto de Superman, que no se hizo por el mismo productor. Uh-huh. Porque tiene lo que le exigió a Kevin Smith, que quería ver en el guión de Superman Lives, la película de Tim Burton que nunca fue, quería ver una araña gigante. ¿Dónde acabó la araña gigante? En la película que probó en lugar de Superman, que fue justamente eso. Le dijeron, este año puedes, con lo que tiene tu división dentro del estudio, puedes sacar una película para este verano. ¿Qué va a ser? Y las últimas dos opciones que tenía sobre la mesa eran Superman Lives y Wild Wild West. Eligió Wild Wild West. Y es una película que es quizás una de las peores películas que he visto en los últimos 25 años. Wow. Así, y déjame decirte que yo veo muchas B-movies hasta por gusto. Y esta es una peor que casi cualquier cosa que haya visto en ese periodo. No creo que sea peor que Tenet, Beto. Sí, no sé, no la he visto y no la pienso ver. Pero, bueno, más un poquito a la idea de por dónde va. Creo que el término lo empezaron a usar en los años 60, que fue cuando empezaron a involucrar elementos de horror. Y ciencia ficción, que eran las dos cosas. Entonces, de las primeras películas que recuerdo que calificaban como esto, hay una que se llama El Valle de Wangi, que literalmente es como, son un grupo de vaqueros que están buscando dónde asentarse, dónde encuentran monos. ¿Bakaru Banzai sería Wild West? ¿La brasileña? No, Bakaru Banzai. Ah, Bakaru. Es que dijiste Bakaru y me sonó. Es que hay una película que se llama Bakarau, que es reciente, okay, que tiene un naricito de western que creo que probablemente sí sería. Bakaru Banzai no... Creo que algunos elementos podría ser, pero creo que no tiene lo suficiente de western como para ello. Entonces yo creo que eso sería lo único que podría poner en cuenta. Pero por ejemplo, Westworld, la película que inspiró la serie de televisión, escrita y dirigida por Michael Crichton a principios de los 70, es también esto. Esta que te decía de The Valley of Wangi, son unos vaqueros que al atravesar un paso entre montañas se encuentran con la tierra salvaje. Literalmente un valle lleno de dinosaurios. Ese es también de los primeros Weird West que recuerdo. Silverado. Y una que a mí me divirtió Silverado mucho. ¿Silverado es un Weird West, Beto? No creo que tenga suficientes elementos como para llegar al West. Creo que sí es Western, más tradicional. No creo que tenga suficientes elementos para llegar al Western, Beto. El setting, las ambientaciones. es como de Quick and the Dead. Quick and the Dead es buena. Silverado no tiene cualidades. Es buena, pero... vamos, me refiero a qué es lo que le hace un Western. O sea, en The Quick and the Dead... está contando una historia moderna y la pone en un setting en el viejo oeste y eso es lo que lo convierte en un western. Silverado, el hecho de estar ahí, aunque la película sea mala, es un western. Jonah Hex, por ejemplo, que es bastante malita, está con Thanos y Megan Fox, es también calificaría como un weird west. Que esto viene pues de lo que hizo John Lasdale en los cómics, ¿no? Que fue el que convirtió a Jonah Hex en un héroe de Weird Western. Beto, pero una película que es muy divertida. Yo creo que Tremors, si le ponen contra, puede ser un Weird West, a pesar de que no esté en el pasado. Ajá, Tremors sí. Tremors podría hacerlo. Una película que me gusta mucho, que yo creo que sí califica, Near Dark, la película de vampiros de Catherine Bigelow, con la mitad del elenco de Aliens. Salen por ahí una familia de vampiros formada por Bill Paxton, Lance Henriksen, y donde quieren chuparse al pobre de Adrian Pazdar. es una muy muy buena película, y es también, yo creo que cuenta como Good West. Y hay una muy divertida que, si la encuentran, la recomiendo bastante, que es una que se llama Billy the Kid vs Drácula. Es con David Carradine. John Carradine, perdón, el actor clásico viejito. Él hacía Drácula. El que hace cine de horror. El papá de los Carradine. El abuelo. O sea, si alguna vez has visto películas de horror inglesas, de las de la Hammer, los cuatro grandes actores de la Hammer eran Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price y John Carradine. Okay. Son los cuatro. Ese John Carradine es el que le da vida a Drácula en esta película, que es una comedia además. Es una comedia de horror ambientada en el oeste, y la premisa es que Drácula se obsesiona con la novia de Billy the Kid. Entonces es como tomar la premisa de Drácula de, es que esa mujer tiene que ser mía. Y entonces Billy the Kid tratando de descubrir cómo demonios de ser el vampiro que le quiere robar a la novia. Creo que esta película es muy, muy divertida. Solo podría ser mejor si fuese italiana, Beto. No, no es italiana. Por eso. Caso suena más como algo que haría Mario Bava. Lo pondría, no sé quién dirige las películas de Terence Hill y Bud Spencer, pero lo pondría a él a dirigir eso. Y bueno, has de saber que uno de los guionistas en esas películas era Bernardo Bertolucci. Okay. Así es de que tampoco me las andes ninguneando, ¿eh? No la estoy ninguneando, estoy hablando del tono. Por eso digo, no sé quién las dirigía, pero eso me hace más gracia, y ojalá estuviese en algún papel Jackie Chan. Mira, por ejemplo, la de Jackie Chan creo que sí tiene los suficientes elementos como para contarla como Good Western, ¿no? La de Shanghai, ¿no? Ah, sí. Esa sí la... Yo sí la pondría dentro de la etiqueta de Good Western. Y si estiramos un poquito la definición, si llevamos un Western al espacio, yo creo que también podría contar, y en ese Firefly. Caso recomiendo Outland. Firefly podría ser, también es, pero es serie, no película. Ajá. Excepto la que es película. Sí, bueno, hay una película, pero la película es como el epílogo de la serie. No, hay una de inicios de los 80 con Sean Connery que se llama Outland, que es muy, muy buena. También creo que esa vale la pena. Y no se me ocurren muchas otras. Sobre todo hay muchas de horror. Hay una también de principios de siglo que se llama After Sundown, pero no me acuerdo quién sale. No, creo que no había actores conocidos. Ah, ya sé cuál más es muy buena. Ravenous. Es una de... debe ser como del 98-99. En la que sale Guy Pearce, que esa literalmente es de caníbales en el oeste después de... no me acuerdo si es después de la guerra civil o después de la guerra con México. Pero esa también es muy buena, Ravenous. Esa no sé si tenga traducción en español. Y la que te decía, brasileña, que como pronunciaste Bocarú como con nada al principio, me sonó esto. Es una brasileña que se llama Bacurau, que es muy, muy extraña porque es en una aldea, pero pues es una aldea en Brasil, pero toda la ambientación que le dan es como tratando de replicar un western. Y son de que hay unos inversionistas que les quieren robar sus tierras y lo están atacando con drones para tratar de espantarlos, y el pueblo se une para pelear contra ellos. Es una película muy, muy extraña, pero probablemente también calificaría como Weird Western, más allá de que esté ambientada en Brasil y no en el viejo oeste. No puedo creer el elenco que tiene esta película. Guy Pearce, ¿cuál? Robert Carlyle, Jeremy Davis, Jeffrey Jones, John Spencer, Neil McDonough y David Arquette. Bueno, David Arquette. Sí, Ravenous es un... No. Es un peliculón. Es así. La verdad es muy, muy buena. Música con Damon Albarn. ¿Qué es esto? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no lo había visto? No lo sé. Y júntate más conmigo, Esteban. Aprenderás muchas cosas. Y otra que me gusta mucho, pero es rara, de esas que aquí esta sí cae dentro de la categoría también de cine de autor, de ida y de regreso, Deadman, que es película de Jim Jarmusch, protagonizada por Johnny Depp, con música de Neil Young, que es muy, muy buena. Si han visto películas de Jim Jarmusch, no necesito decir mucho. Es una película psicodélica, que tiene muchas secuencias oníricas y demás. Mi película favorita de Jim Jarmusch es... está con Forest Whitaker. Y Ghost Dog. Ghost Dog, sí. Yo soy muy fan de Jarmusch, entonces no me voy a poner a hacer rankings. Pero esta que hizo con Johnny Depp y varios actores conocidos por ahí haciendo papeles pequeñitos es bastante buena también. Pero no sé, hay muchísimo. Sobre todo si le buscan, hay mucha B-movie que son películas de horror. Es muy común que te encuentres cosas de vampiros y demás. Digo, esta de Sundown que mencionaba. Es justamente eso, After Sundown, es de vampiros en el viejo oeste. Hasta cierto punto yo creo que hasta las de From Dusk Till Dawn calificarían como Weird Westerns. Tú mencionaste hace un rato Tremors, que creo que también habría que considerarla. Y no sé, yo sí he visto muchísimas, pero no todas son buenas, entonces no quiero mencionar cosas que sí los vayan a espantar, ahuyentar de probar suerte con alguna de estas, porque sí hay algunas películas muy muy buenas en este género. Ok, extensísima respuesta para algo que jamás pensé que iba a dar para tanto. No me subestimes, Esteban. Hijo de todo. Hay que juntarnos con él. Ya sabes que son cosas raras generalmente. Generalmente, por lo menos por curiosidad, fui y vi algo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Y nos estamos acercando al final, creo yo. Mugi, hablen un poco, más a fondo, porque creo que ya lo han hecho, de la experiencia del cine pospandemia. ¿Son molestas las mascarillas en el cine? ¿Se las dejan o se las quitan cuando se apaga la luz? Yo encuentro ridículo ir con mascarilla y quitársela para consumir alimentos, como lo promocionan, así que yo me la quito. Y he visto que muchos lo hacen, así que no sé. ¿Es seguro? ¿Debemos aprender a vivir con esto? ¿Subieron los costos? ¿Qué tan grata es la experiencia? ¿Aún vale la pena ir al cine? Vamos por partes, Beto, esto es demasiado. Era todo relacionado a lo mismo, pero a ver, por partes. A ver, tú has ido bastante más desde que pasó esto. No, tú has ido bastante más que yo, Beto. Te pusiste al día y me pasaste en 2 semanas. No, yo fui 5 veces en 2 semanas y luego esta semana no pusieron nada en inglés. Entonces ya no fui. Las 3 películas de superhéroes que se han estrenado. Fui a ver Spider-Man, fui a ver Doctor Strange y me faltaba una más que fui a ver. ¿Batman? Sí, Batman. Y voy a ir a ver Thor cuando se estrene. En general no voy tanto al cine. Uso la mascarilla y no me gusta comer en el cine, así que no como en el cine. Me parece que estamos condicionados a querer echarnos algo en la boca mientras estamos comiendo, principalmente porque hemos visto que se supone que es una actividad que se disfruta. Esteban, ¿ah? Generalmente cuando estás comiendo tienes que echarte algo en la boca. Ok, echarnos algo en la boca mientras estamos viendo una película. Se entendía por contexto, okay. Beto. Sí, echarnos algo a la boca mientras estamos comiendo. Sí, me preocuparía pensar de qué forma comes el resto del tiempo. Entonces, a ver, creo que el tema de cuidarse hay que seguirlo haciendo, porque hay tanta gente que no se cuida que van a seguir los problemas. Creo que el tema de usar mascarilla va a terminar siendo, como comentaba hace algún tiempo, un tema personal. Yo pienso seguirlo haciendo. Cuando estoy en lugares públicos, sobre todo transporte público, cine, etcétera, uso la mascarilla. Entonces, no me la saco. Nunca he sido bueno para comer en el cine. No voy a empezar ahora que además tengo que usar mascarilla. Así que, no. En general me molesta la gente que no tiene consideración respecto del resto y se saca la mascarilla. No sé si estás vacunado o no estás vacunado, así que peor todavía. Eso, a ver, vamos por partes. ¿Qué más? ¿Subieron los costos? No, el cine está más o menos al mismo precio que antes, pero estamos experimentando una inflación generalizada en el mundo, así que no dudo que en un par de, semanas, meses suban las entradas del cine, pero el negocio del cine es vender comida, así que es probable que suban antes las palomitas o las cabritas o el popcorn que las entradas. ¿Qué tan grata es realmente la experiencia? Diría que es bastante similar a antes. Si no estás con miedo a la muerte, es probable que puedas disfrutar la película igual que siempre. Sí, a ver, por mi parte, pues yo no fui durante más de 2 años. El tema de la mascarilla, pues sí, tiene mucho que ver con las situaciones, ¿no? En mi caso, de estas 5 veces que fui en 2 semanas, la ocasión, una de las 5 veces no fue a una película, sino fue a ver la final de la Champions. Ese día fue el día que quizás había más gente en la sala. Calculo que para unas. No me quiero acordar de eso, Beto ganó Real Madrid. ¿Por qué tuviste que mencionar? Porque preguntó ir al cine, no dice ir a ver películas. Ya se me había olvidado. Se me había olvidado que el Real Madrid le ganó al Liverpool, Beto. ¿Por qué tenías que hacer que me acordara? Qué terrible. No lo sé. Pero bueno, ese día estábamos en una sala, me imagino que para 100, 120 personas, y debe haber unas 40, tal vez 50 personas en la sala, pero estábamos sentados en un rincón sobre las escaleras de acceso. Entonces estábamos, pues sí, que en un balcón cerca de nadie, y solamente mientras nos comimos las palomitas y nos creíamos que fue antes de que empezara el partido que tanto se retrasó, y después de eso pues ya te lo puedo poner. En el caso de las películas, sí, generalmente me he dejado, me quito el cubrebocas y no me lo voy a poner, pero de las cuatro películas que he visto en el cine, la vez que más gente había en la sala, creo que éramos 5 personas, y tenía unos 7, 8 filas por delante de mí, y los otros 4 filas y al otro extremo de la sala. Entonces, en ese caso me parece que no había riesgo, y al menos 2 de las películas las vimos en función privada. Estábamos mi hermano y yo solos en la sala. Entonces, en ese sentido, pues sabiendo que el aire acondicionado está funcionando, pues también creo que era seguro poder quitarse el cubrebocas, que yo sí soy de palomitas y refresco con casi cualquier película. Es raro el día que no lo haga, salvo que acabe de comer o que esté viendo 2 películas al hilo. Generalmente, si compramos las palomitas grandes, no compramos otras, sino son las que quedaron de la primera, pero eso. Entonces, en ese sentido, pues creo que es más cuestión de sentido común, ¿no? Ver qué tanta gente tienes a tu alrededor, cómo está la cuestión de la ventilación y demás. Es lo que depende, lo que haces con el cubrebocas o no. Y lo de si es seguro o no, pues vamos, insisto, sentido común y analizar la situación en la que estás y qué tan cómodo estás con ella. De los costos, igual creo que por acá tampoco hubo un aumento notorio. Subió un poco. Creo que sobre todo le empezaron a poner comisiones al usar las aplicaciones para comprar los boletos, pero son cosas mínimas. Cobran 4 o 5 pesos por comprar el boleto de forma digital en lugar de en la taquilla, que pues es, realmente es nada. Son unos 20, 25 centavos de dólar. No es una diferencia mayor. ¿Y qué tan grata es realmente la experiencia? Pues sí, tan grata como era antes. O sea, no, la diferencia no es mucha. ¿Vale la pena ir al cine? Pues depende. Si hay películas que tú consideras que vale la pena verlas en una pantalla grande y con gran sonido, o si es algo que no te importa mucho ese aspecto, quieres ver la historia, pues ahí a lo mejor sí puede ser más cómodo en casa. Pero en términos generales, yo insisto, la razón por la que yo no estoy yendo más al cine es porque en la zona de la ciudad donde vivo, rara vez ponen las películas en su idioma original. Y no pienso pagar por ir a ver un doblaje que sé que su calidad deja muchísimo que desear. Entonces ese es el tema para mí. Sí, en algún momento de la pandemia me sentía mucho menos cómodo con la idea, ya con las vacunas y refuerzos y sabiendo que en casa y los vecinos no hay mayor zona de riesgo, somos hasta cierto punto es una comunidad que se ha cuidado bastante y que por los años que soy de cine rara vez voy a encontrar gente. Insisto, esto de que estemos solos en la sala o haya alguna pareja por ahí o 3, 4 personas más, es bastante común. Era algo que en mi caso, por los horarios en los que voy al cine, era muy común desde antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, para mí ha resultado cómodo, y la única razón por la que no estoy yendo de forma más regular o incluso a menudo que esas 2 semanas, pues es justamente que si no me ponen las películas en inglés, no lo voy a hacer. Comentaba, por ejemplo, que tenía ganas de ir a ver Lightyear, y cuando tienes el complejo de cines más grande de América Latina, que tiene 46 funciones al día de la película y solo 2 están en el idioma original, pues qué puedes esperar de complejos no tan céntricos y no tan grandes. Evidentemente no nos toca ninguna, y pues básicamente cada semana estoy revisando la cartelera a ver si por acá en los cines que me quedan cerca se estrena algo en inglés. Es lo único que me tiene todavía conteniéndome, pero insisto, toda la cuestión de seguridad, pues yo creo que es un tema más de sentido común y de hasta dónde te sientes cómodo tú con la situación en la que te encuentres. El menos común de los sentidos, Beto. Sí, suele ser. ¿Qué dices tú, JJ? ¿Vas al cine? Supongo que sí, ya que estudias cine. Sí, sí. A ver, ¿dónde está? Vamos a contestar las diversas preguntas de Mugi. Si me molesta la mascarilla, ¿no? A mí nunca me molestó. Es más, siempre lo vi como algo obviamente esencial. Yo no soy de comer en el cine, nunca me ha gustado comer en el cine. Creo que, de hecho, desde antes de la pandemia fue la última vez que llegué a meter comida al cine. Bueno, pedí comida más bien. No metí ilegalmente, porque eso está mal. No, está bien. Según yo. No, hay que vernos correctos, Esteban. No, está bien, está bien ingresar comida al cine. Sí, galletas y cacahuates. Ah, bueno, yo metía hamburguesas. Bueno, eso me parece un poco hardcore que ingrese con hamburguesas, pero bien. Bueno, pues es lo que estoy diciendo, por eso, o sea, me acuerdo con mis amigos en preparatoria, cuando igual salían de que pelis, no sé, me acuerdo que fuimos a ver varias de Marvel, era de que íbamos como a la zona de comida, nos pedíamos de que, no sé, íbamos a Burger King, y alguien siempre tenía que llevarse una chamarra, Y como era la pura hamburguesa, pues la agarrábamos ahí y ya nos pasábamos y pues ahí nos cambiamos la hamburguesa. Yo una vez lo hice porque andaba sin comer y pasé al sub que estaba en la misma plaza. Me compré mi sub y venía partido en dos. Entonces, como usaba chamarras con bolsas grandes, y de un lado una mitad y del otro otra mitad, compré mi refresco en el cine y comí mientras veía la película. Pero ahí sí fue porque tenía mucha hambre y no pensaba esperar 2 horas más en lo que veía mi película. Fue la única vez que metí comida no adquirida en el cine. Yo soy partidario de ingresar con comida no adquirida en el cine porque la comida adquirida en el cine es horrible y es muy cara. Y además, yo por eso como antes o después. Antes que eso, no me gusta tampoco la idea de estar comiendo mientras veo la película. Creo que es un acto de onanismo sin sentido que es propio de la misma razón por la que dicen que un mono es peligroso con navaja. O sea, lo hacemos igual como fumamos, porque lo estamos copiando una cosa que vimos que se supone que nos tiene que hacer sentir bien. Así es como se va al cine, con palomitas y bebidas. No es cierto. ¡No es cierto! ¡Despierten! Así que, no. Rara vez. Creo, generalmente cuando voy con mi hermano termino comiendo algo porque mi hermano pertenece a ese grupo de personas, entonces se compra un balde de cabritas, como le decimos en Chile, al popcorn, y a veces se compra nachos con queso y cosas por el estilo, y ahí mientras está comiendo le saco algo, pero ni siquiera gratis termino comiendo. Ahora, me gusta mucho comer, pero no en el cine. Sí, por eso también es como digo, yo prefiero la verdad mejor meter mi comida que lo que siempre hacía, o eran hamburguesas o no era nada. ¿Qué más fue un tamogi? Hamburguesa. Está bien, o sea, nunca me detuvieron. No, sí, está bien, sí, es que me imagino como una hamburguesa, así, comiendo cabrita al lado, una hamburguesa chorreando grasa así encima de la ropa. Oscura. No, pues obviamente. Te ya, pones vale. Una servilleta, Esteban, te pones sí, una sí. Servilleta. Que hay chorreando grasa encima de la servilleta, entonces. Pero es una buena experiencia. Fue una buena experiencia ver Black Panther mientras me comí una hamburguesa, eso puedo decir. Ok, tal vez si la hamburguesa es buena, pero no me digas que la hamburguesa es de McDonald's, por favor, JJ, si no ya. Ah, no. Te pierdo completamente el respeto. No, mira, yo con el tema de la comida generalmente es después. Por ejemplo, cuando solía ir con amigos a las funciones de medianoche. Había el grupo que todavía, los que no se tenían que parar temprano al día siguiente, los demás pues iban de inmediato a su casa. Como íbamos a algunos de los cines céntricos, terminando la película, ya que nos despedíamos, se iban los que se iban a ir, y el resto nos íbamos caminando a Avenida Río Churubusco, a los Chupacabras. Entonces se tiene el agrado que en lugar de estar comiendo durante la película, vemos la película, y saliendo nos vamos a comer para hacer la sobremesa. Eso sí suena agradable, además que Chupacabra es barato y tiene mucha salsa. Entonces, sí, es el que pienso yo. Sí fui cuando estaba allá. Así que, sí. Bien. Sí, eso, la sobremesa después me parece, o sea, sobremesa entre comillas, pero no sé. Creo que es un condicionamiento, igual que el condicionamiento de que la comida rápida es buena, es rica. No, o sea, perdón, la comida rápida, Burger King, McDonald's, Wendy's, todas esas, no son buenas. Siempre habrá alternativas mejores. Por el mismo precio, eso es lo peor, por el mismo precio. Pues incluso mejores. No, pero el tema ahí es justamente el rápido. El rápido lo vuelve conveniente, entonces de repente lo tomas como una buena opción, pero yo no les hago el feo tampoco. Hay mejores, sí, pero... Por eso digo, es que es un sacrificio, es algo que haces por conveniencia, pero no lo puedes hacer con la convicción de, oh, me voy a comer una hamburguesa buena, voy a ir al Wendy's. No. Ok. ¿Qué dice? ¿Es seguro o simplemente debemos aprender a vivir con esto? Pues, al menos las veces que yo he ido, no me ha pasado nada. Y de hecho, ya estaba curioso, pensé que me iba a llegar a mí a dar COVID cuando fui a ver Batman, porque no sé por qué. El listo de JJ dijo, sí, vamos a ver Batman el sábado en la noche, porque la gente no va a ir a ver Batman el sábado en la noche, mucho menos el día ¿a siguiente. ¿Quién se le ocurre? Por supuesto que no. Que se va a estrenar la película, ¿no? Claro. Y ya voy, dice que llego, veo el Cinépolis que está literalmente al lado de mi casa, de aquí en Guadalajara, y nada, en mi mente dije, de aquí voy a salir infectado. Y toda la era fue de que, luego yo estaba en medio, tenía un buen de, todas las personas alrededor de mí sin cubrebocas, comiendo, dije, no, de aquí ya salí, ya aquí llegué. Pero no, desafortunadamente no me pasó nada, y sí, o sea, como digo, a mí no me molesta tener cubrebocas, subieron los costos. Según yo, sí, porque antes de la pandemia, bueno, es que también depende, ahora sí que de los cines a los que uno iba, lo máximo que me acuerdo que llegué a pagar fueron menos de 80 pesos. Y ya la última vez que fui, que fue a ver apenas Doctor Strange, la fui a ver en VIP, creo que era un poco más de 200 pesos. Igual, como comentamos, se me hace lógico que va a seguir subiendo. Pero aquí yo también me voy con la idea de que todo depende a los lugares, más bien al cine al que estamos yendo, porque no va a ser lo mismo ir, no sé, a un Cinépolis de una zona céntrica, a ir a Cinépolis de, no sé, una de las, una pues más al oriente de la ciudad, o incluso vas como a las cinetecas de la ciudad, si es que llegan a ver. ¿Qué tan grata es la experiencia? Muy buena. ¿Aún vale la pena ir al cine? Sí, para mí, yo sí estoy de que aferrado a que no va a haber nunca nada como ver una película en la pantalla grande a comparación de verla en streaming, que no está mal, obviamente. O sea, muchas películas, obviamente, durante la pandemia, tal cual, así fue como las tuve que ver. Entonces, estoy viendo de que ya sea HBO, Netflix, pero para mí no va a haber nada como estar en una sala de cine y poder ver esa película que tanto esperabas. Sí, un poco. Sí, yo antes era más de ir al cine, últimamente solamente he ido a ver películas de superhéroes, más o menos de 2008 en adelante. Y me esfuerzo por ir el primer día para que no me la echen a perder, porque me estresa eso de estar tratando de evitar spoilers. El gusto de la gente de poner los spoilers en el título de los artículos o en el hashtag de los trending topics. Así que desagradable. Me parece que la experiencia sigue siendo más o menos la misma. El tema de las mascarillas, creo que es un tema de responsabilidad. Más allá de que te guste o no te guste, hay que hacerlo. A mí no me molestan tantos, así que no lo veo como algo tan terrible. Sí, yo nunca he entendido a esa gente que dice que le cuesta trabajo respirar. O sea, es un absurdo completo. O como decían los trompianos, ¿no? Que decían, no, es que eso produce daño cerebral. Sí, ya te diste cuenta de que los cirujanos, que son algunas de las personas con más estudios y más inteligentes, pueden pasar 12, 14 horas con el cubrebocas puesto, sin lloriquear. Beto, el mal del cuerpo sale a través de nuestra respiración, entonces si la atrapamos con las mascarillas vamos a sucumbir al demonio. Sí, después de eso te puedo vender un plan que te asegura la entrada al paraíso, no importa qué tanto mal tengas guardado dentro de ti. Si me das tu número de tarjeta, con gusto te doy más detalles. Ok. ¿Y te doy mis claves de transferencia también? No es necesario. Mira, si quieres nada más, tómale una foto a tu tarjeta de crédito, y una por el frente y una por el reverso, claro, y una de tu identificación oficial. Y con eso es más que suficiente. Ok, lo voy a hacer, Beto. Siguiente pregunta. JJ, ¿qué preguntaste? Y la que venía siendo la pregunta final. ¿Son de cambiarse muy seguido de celulares? ¿Y qué celular es el que tienen ahora? No, soy... Tengo cocodrilos en los bolsillos para algunas cosas, para otras cosas soy bien idiota con la forma de gastar dinero. Los celulares pienso que deben servir para lo que uno quiere, pero no concibo la idea de gastar en lo que cuesta un iPhone. Me parece una cantidad estúpida de dinero para invertir en un celular. Porque un celular, por una fracción de ese precio, hace prácticamente lo mismo. Sé que no al mismo nivel, pero no necesito ese nivel por ese precio. El tema de los rendimientos decrecientes. Así que tengo actualmente un Samsung Galaxy M31, que es un modelo poco común, poco distribuido en Chile, que apareció a la venta con una especie de liquidación hace, no sé, como 2 años en Mercado Libre. Y me hice de él porque andaba buscando un celular. El anterior ya está sucumbiendo a la tecnología moderna y no era capaz de correr las aplicaciones que uso. Así que compré ese, que me han dado bastante bien los últimos, creo que 2 años y algo. Así que es probable que lo cambie el próximo año, no creo que antes que eso. En mi caso, yo nunca he sido de cambiarlos muy a menudo. Creo que lo menos que me ha durado un celular han sido 3 años. Y justamente cuando vi la pregunta, me causó curiosidad porque... aquí la respuesta va a variar un poco respecto a quienes nos están escuchando y quienes estamos participando aquí. Porque en este momento, cuando estamos grabando, el celular que tengo es un Sony Xperia. El que se llamaba Z Ultra. El nuevo es otro, es el Z. C6833, creo. Pero vamos, es un teléfono que cuando salió era un teléfono de gama alta, Pero nunca fue de gama buena. De hecho, es bastante bueno. No, sé que muchos Xperia son muy malos, pero este en particular a mí me funcionó bastante bien. Bueno. Me empezó a dar lata a finales de 2019. Entonces mi plan era que lo iba a cambiar en algún momento de 2020. Se vino la pandemia y yo dije, si no voy a estar saliendo a la calle para nada, ¿para qué carajos quiero cambiar el celular? Entonces lo aguanté. Ya finalmente ya llegamos al punto en el que sí, ya no hay nada que se actualice, ya casi ninguna aplicación funciona, se ha convertido en un visor de videos y lector de libros glorificado. Eso papel. No, porque no es tan pesado. Es bastante grande, eso sí. Así es de que ya finalmente... Marcador de libro, entonces, Beto. Tampoco es tan delgado. pero sí, ya esta semana compré uno nuevo, entonces para cuando estén escuchando esto, el resto los escuchas, y ya podré decir que el teléfono que traigo es un Motorola Moto G60, que es de gama media, es un teléfono que salió el año pasado, así es de que un poco más pequeño que el que traía, pero para ponerlo en antecedentes, yo empecé a usar teléfono celular, si no mal recuerdo, no sé si fue finales de 2004 o principios de 2005, de entonces hasta ahorita, este Motorola va a ser mi quinto teléfono, o sea, fueron entre 3 y 4 años que me duró el primer teléfono, que era un Sony T230, que recuerdo que es un modelo relativamente famoso porque fue el primer modelo que llegó a México que traía una cámara, pero la cámara no era parte del teléfono, era un accesorio, se lo tenías que conectar abajo. Entonces tenías tu teléfono que medía, no sé, unos 10 centímetros de alto, y la cámara era un cuadrito como de 3 centímetros y medio, 4 centímetros, VGA. Que lo conectabas VGA con 640x480. De hecho creo que era 480x320 o algo así, pero o sea, sí era de una calidad bastante inferior, pero no había celulares con cámara. Acababan de lanzar en Estados Unidos el primer, creo que fue un Nokia, ¿no? El primer teléfono que traía la cámara integrada. Acababan de lanzarlo allá, pero este de Sony fue uno de los primeros que llegó, y yo cuando lo compré venía el paquete, venía el teléfono y venía incluida la cámara. Que este teléfono aparte era de las primeras, cuando Sony acaba de comprar Ericsson. Entonces, ese teléfono tuvo que me duró como 3 años. Cuando lo cambié, como me gustó tanto como me había funcionado, me compré otro Sony Ericsson, que era el K700, que era uno gris que tenía la particularidad de que sobre las teclas tenía un joystick. Sí, pero... Entonces, para poder navegar en las aplicaciones usabas el joystick. Está bien, te fuiste a Motorola, que es como el que hace buen trabajo en gama media. Pero claro, el Xperia y el Nokia son como las marcas que tuvieron renombre en algún momento, pero que los pilló la máquina y salieron muy mal parados del cambio tecnológico. En gama alta les ha ido muy mal a los dos, pero digo, fue en gama media. En gama media, después de revisar varias opciones, características y buscar opiniones en distintas partes, y los que tenía al final era un Samsung y un Huawei. Y este modelo de... ¿Cómo se llamaba el cuando esta miserable experiencia que fue los teléfonos que trataron de usar este sistema operativo de Windows? Los Windows Phone, justamente. Sí, yo creo que esa debe haber sido la peor inversión en retrospectiva en celulares. O sea, es un absurdo. Quien quiera quebrar su Windows en una computadora sabía que eso no iba a salir bien. Una tontería. No, y por ejemplo, los primeros celulares de Sony funcionaban con Symbian. Pero fíjate, después mi primer teléfono inteligente lo compré en 2011, que también fue una Xperia, era el Sony Mini Pro 2, que era un teléfono como de, no sé, 10x6. Bastante cuadradito, y que tenía la particularidad de que aparte de que pues el teléfono ya era la pantalla completa, bastante pequeño todavía porque eran cosa nueva esto, los teléfonos inteligentes, era deslizable, le podía sacar un teclado QWERTY completo, que a mí me parecía tan cómodo que incluso llegué a hacer trabajos de traducción en el teléfono. Ajá. Cosa que suena absurdo cuando piensas en el tamaño que tenían esos aparatos. Un intento de BlackBerry. Ajá, justamente era, fue ¿para qué quieres un BlackBerry si puedes tener un modelo más compacto? Y ese teléfono me duró alrededor de 4 años. A finales de 2014 fue que me compré el Z Ultra, que fue más porque estaba pensando en comprar una tablet, al mismo tiempo que estaba pensando en el teléfono, y fue, mira, ese teléfono es como una tablet. De hecho, hay quienes los llaman phablets. Esa fue la razón por la que me fui por ese. Y viendo los modos actuales, pues sí, los de Xperia, en realidad los de gama media ya tienen muchas limitaciones, los de gama alta no son buenos, y fue por eso que decidí ver y explorar otras marcas. Hablar con algunos conocidos, qué teléfonos traen, cómo les había ido, checarlos, los no estaban disponibles dentro del rango de precio que estaba dispuesto a pagar, y después de revisar un par de modelos de Huawei, dos modelos de Samsung, creo que un Xiaomi y este de Motorola, me quedé con este de Motorola porque las especificaciones técnicas, la versión del sistema operativo, el procesador y demás, y creo que por el costo que tiene era el que me parecía el más adecuado, pensando en que seguramente lo voy a usar igual por al menos 3, 4 años. Yo creo que es el tiempo mínimo que lo uso. Yo creo que el gran defecto de los Motorola son las fotos. No sé si lo habrán mejorado ya con el G60, pero a la misma especificación técnica y misma profundidad de píxeles, la foto del Motorola es peor. Pero bueno, ese es un tema que puede ser importante o irrelevante dependiendo del tipo de uso que le des al teléfono. Sí, que en este, por ejemplo, la diferencia entre el 50 y el 60 con las cámaras es enorme. Además, otra razón es que me hizo pensar en este, pensando en que yo los uso a largo plazo, es que era el que tenía más RAM. Casi todos los que vi de gama media eran con 4 GB de RAM, este tiene 6. Sí, 6 ya. Entonces, pensando en eso, bueno, eso probablemente extienda más su vida, que, insisto, a mí no me interesa traer el teléfono de moda, no uso cosas específicas, no soy gamer, entonces no me interesa tener el teléfono más actualizado. Entonces, generalmente cuando lo compro trato de comprar uno que tenga características que me hagan pensar que su vida útil será mayor, justamente pensando en que voy a dejar pasar por lo menos 3 o 4 años antes de cambiarlo. Sí, yo el primer teléfono que tuve fue un Sagem o Sagem, no sé cómo se pronuncia, que es una marca francesa que está casi, bueno, ya no se comercializa en Chile, entiendo que está casi desaparecida, tuvo alguna relevancia antes, digamos en la época de los ladrillos y hasta el principio de la conversión de los teléfonos. Y la gracia que tenía ese teléfono, creo que era el X1, es que tenía pantalla a color, que fue una de las primeras pantallas a color que aparecieron o que se podían conseguir en un teléfono de gama baja. Así que eso, no recuerdo cuántos teléfonos tengo o he tenido, pero deben haber sido, no sé, 20 años, yo imagino que serán unos 8 o 10, algo así. En general no, ninguno se ha destruido, todos han dejado de funcionar bien y los he tenido que cambiar, así que eso, no soy de estas personas que lo anda cambiando a cada rato, pero sí tengo, no sé, uso juego Star Wars Galaxy of Heroes, así que eso me exige un celular que sea capaz de manejar el juego o dejar de jugar el juego, lo cual a estas alturas creo que ya no es posible. Así que este anda bastante bien. Tuve un Motorola antes que no andaba tan bien y antes de eso tuve otro Samsung. Más o menos eso en los últimos 6-7 años. Así que me parece buena idea. De hecho andaba buscando creo que el G30 cuando apareció este M31 que es parecido al J7, más o menos en especificaciones, que ya no hace los J Samsung, ahora cambió la denominación, ahora son los A y los S. Esto creo que es parecido a un A30, no me acuerdo, no lo he revisado en un tiempo ya. Pero es un celular de gama media de octa-core con, no sé, creo que 4 GB de RAM. Y el resto de las especificaciones de fotografía son decentes, así que anda bien. Sí, tengo que del 50 al 60 cambió mucho la cuestión de las cámaras. La cámara principal son de 108 megapíxeles. Entonces quiero suponer que también ya mejoró la calidad de las fotos. Sí, bueno, ahora la... Que tampoco es algo que yo use ahora mucho. La moda es tener muchos lentes, no tener tantos megapíxeles, pero sí. No, de hecho, en la parte trasera trae 3, esa es la más alta de las. Ok. Y tú, JJ, supongo que a ti sí te llaman la atención los celulares. Pues bueno, sí, pero tampoco soy alguien que ha tenido muchos celulares. Digo, o sea, mi primer celular yo lo tuve hasta los... tenía 14. Cuando ya muchos compañeros en la secundaria ya tenían de que el iPhone más nuevo. Y yo no, o sea, para mí era como que algo muy X. Porque, o sea, yo tenía un iPod de quinta generación y para mí era como de... O sea, como que mi lógica era, ¿para qué quiero un celular si en el iPod prácticamente tengo todo? La única diferencia es que no puedo hacer llamadas. Pero ya fue que mi primer celular fue un Samsung que ese creo que fue el cuarto. De ahí, pues un regalo por parte de mi papá, me regaló el S7. Y realmente no lo hubiera cambiado si no hubiese sido porque desafortunadamente mi celular fue de esos que se les infló la batería. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No explotes en mi cara! Y esto fue porque un día me acuerdo que Nada más me di cuenta que se apagaba, o sea, de que lo cargaba y a los, literalmente, si lo desenchufaba, a los 40 segundos se apagaba. Pero lo conectaba y estaba vivo, ¿no? Y fue como que a la semana dije, no, es que esta cosa tiene algo. Ya fue de que le quité la carcasa y nomás lo puse al lado y vi cómo ya estaba golpeado. Y Y me dijo, quedé casi me voy a de, quitar la wow. carcasa yo solo. Y me quedé de, wow. Obviamente, ese mismo día fui y me compré el que ahora tengo. Es un S9. Ah, pero ese, bueno, ya un poquito viejo, como 2019, ¿no? 2018 lo conseguí. Ese me lo compré en 2018. Y ya, es el que tengo ahorita. No le falla nada, más que ahora sí que ya los años ya le pesan y la batería ya no dura lo mismo. O sea, sí desde que me puede durar, sin, lo uso de que poco, tal vez más de 12 horas, 14 horas, pero de ahí en fuera no tiene nada malo. Y pues es como yo digo, de que hasta que no se me muere este celular, No necesita no otro. veo por qué. O sea, ¿por qué? Pero ¿De qué? espérate, quiero saber algo, porque el S9 era gama alta. ¿Lo compraste cuando tenía valor de gama media o lo compraste cuando tenía valor de gama alta? No, gama alta, eso fue una. Creo que ha sido de las cosas que más Fue un dolor de caras fue riñón. que he comprado. Fue un ojo Sí, menos. tomando en cuenta que todavía iba en la preparatoria, Costaba que como mil tenía dólares cuando 17. salió ese teléfono. Y eso que no fue el Plus, porque me acuerdo que el Plus. Bueno, si no estoy mal, este salió el que tengo, y eso que no, tampoco es el de las gigas más altas, ponle que fue un rango de 10 mil, 12 mil pesos. El Plus costaba 18 mil. Y se fue, dije, no, o sea, yo nada más quiero. O sea, un cel bonito, pero pues tampoco Quiero quiero ir a la tanto. universidad, no puedo gastar tanto en un teléfono. No quiero que la colegiatura se vaya a lo que cuesta el teléfono. Y sí, o sea, desde el 2018 tengo, 2018 tengo este. Y súper bueno, o sea, pues lo uso para todo. Ya también sea como fotos, aunque bueno, para eso tengo la cámara. Y sí lo pensaba ya tal vez cambiar a finales del año. Porque ya como que digo, ok, no estaría mal ya un cambio, 5 años. Porque sí, o sea, no. Yo le digo que afortunadamente no que he tenido esa necesidad de comprarme el celular más nuevo, aunque sean pasen 6 meses. No entiendo a la gente que lo hace, pero pues, está bien, es el dinero de ellos. Y ahora que Beto mencionó muy, esto de los Sony, me acuerdo que yo de niño, no sé por qué, siempre que veía esos comerciales, decía de que ah, cuando yo sea grande me gustaría tener un Sony. Pero ya es como que a varios amigos que sí son más de que saben más de celulares, sí me dicen, no te compres un Sony. Es que los de gama alta sí tienen muchísimos problemas. Lo único en lo que pueden competir mano a mano con quien sea son la pantalla. Los de gama media no tienen tanto A mí los problema. que me gustaban por diseño, pero ya no sirven y de hecho los trataron de sacar y no tuvieron éxito ahora, eran los Motorola Z, creo que era el diseño, que era este que se deslizaba y que aparecían los botones abajo. Me gustaba mucho, lo encontraba atractivo como diseño, encontraba que era, no sé. Me gustaba el estilo del teléfono, pero aparecieron en una época en la que se estaba haciendo la transición hacia el teléfono inteligente, así que tuvieron corta vida. Sí, o sea, yo digo que igual, si vuelvo a ahorrar, ahora sí que también un buen dinero, pues me compraré, no sé, un S21 tal vez, o sea, no uno nuevo, pero sí uno de gama alta, pero ya algo pasado, pues un S22, S21. Sí, no Pero sé. siento que aún falta, tal vez un año, a menos que este celular que tengo se le vuelva a inflar la pila por arte de magia. Yo pienso que hay un tema de mi opinión de rendimientos decrecientes. Creo que los saltos en dinero no se comparan con los saltos en calidad tecnológica. Cuando vas como al tope de la gama media versus el primer gama alta, tienes una diferencia que no sé, puede ser 200, 300, $500, pero en calidad de equipo no es tan grande como la cantidad de dinero. No sé, me da esa es mi impresión por lo menos. Sí, estoy de acuerdo, porque como te decía, o sea, cuando compré este no era como de que, o podía comprar, o sea, es como que el más básico, ni siquiera es el de tantas gigas, creo que el mío es de 64 gigas, fue como que el paquete de inicio, era como de que, ok, pues, el S9 Plus, que es lo único que tiene diferente, ah, es más grande, ¿no? Pues, dame el normal, o sea, ¿para qué quiero tal cual el más importante si tiene lo mismo que el base? Sí, lógico. Ahora ya andamos por los, no sé, 4 gigas, o sea, no, 6 a 8 gigas de RAM, octa-core, ya hay más de 8 núcleos, más de 2 GHz de velocidad, 64 ya se está quedando chico, ya partimos como 128 megas de memoria, así que, y estamos hablando de gama media, punto. Es bastante Ha sido relativamente rápido el progreso de los teléfonos. ¿Qué? Ok. Creo que con eso estamos llegando al término de la edición más larga, creo, de Tierra Prima. No sé, parece. Yo creo que sí. No sé si quieres hacer alguna última pregunta, JJ. No, creo que no. Estaría bien así también para que no nos extendamos tanto. Bueno, más. Sí, aquí uno hace una pregunta, ¿qué color te gusta más, blanco o negro? Y de repente, media hora después, está discutiendo el sentido de la pregunta. Los simbolismos, los tonos de oscuro no son los mismos. Sí, así que suele pasar aquello. Ok, nos comenzamos a despedir entonces. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como albion2112. A JJ lo encuentran como @realjj17. A mí me pueden encontrar como epedreros. JJ, ¿nos puedes decir si tienes algún proyecto en internet, de YouTube o algo que te pueda visitar la gente si le interesa? Ah, bueno, pues gracias, porque también no es como que quiera hacer spam, pero el año pasado unos amigos y yo participé en la película Un Amigo, ya se estrenó, está completamente gratis en YouTube, porque esto fue una peli, volviendo al tema del cine, totalmente independiente, no tuvimos apoyo de que ninguna institución ni nada, fue de que nuestro dinero, y es un thriller western de época, aunque tiene muchos errores obviamente porque es una película con menos de 40,000 pesos, pero está en YouTube, se llama Fuerza Nocturna, para que la vean. Pureza Nocturna. Fuerza, perdón, Pureza. Ok. Nocturna, igual digo, si no hay problema te puedo compartir de qué link. Sí. Y lo puedo poner en el servidor de Discord, ahí ya les digo de que oigan. Si no hay ningún inconveniente. En el disco, recuerda que hay una sección de comparte tu trabajo. Cierto. Sí. Y lo vamos a agregar también en la descripción del podcast. Muchas gracias. Y pues, de ahí en fuera, no sé, no me considero fotógrafo, pero me gusta mucho eso y espero en un futuro también poder dedicarme a eso. Tengo ahí unas cuantas fotos en mi Instagram también. ¿Cuál es tu Instagram? Joel_Jardón, ese sería mi apellido. Y la foto, pues la misma que tengo aquí en la videollamada. Ok, ya saben dónde seguir a JJ, Joel_Jardón en Instagram, @Joel_Jardón, y en YouTube la dirección es un poco más complicada, así que la vamos a agregar a la descripción de este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. Están escuchando ustedes, nuestros queridos patrocinadores, este especial de Tierra Prima de manera exclusiva por las primeras 2 semanas aproximadamente. A partir del primer lunes del mes de julio lo tendremos disponible para el resto de la gente. Y recuerden, tic, tic, tic, tic, se acaba el reloj de Tierra Prima, a menos que quieran ustedes que continúe y lo hagan con sus donativos o llamen a sus amigos para que también aporte. Queremos esos $50 para que se prolongue el periodo de Tierra Prima de enero en adelante de 2023, así que la decisión está en sus manos. Esto es como cuando Robin necesitaba que lo salvaran y ustedes dijeron no, queremos que lo mate el Joker. Ahora pueden corregir la historia. Y era Jason Todd, se lo merecía. Pero ahora todo el mundo quiere a Jason Todd. La ironía de la vida. Eso dicen. Son hipócritas. ¿Algo más que agregar, Beto? No, nada. Bueno, Beto, era tu oportunidad para decir que tienes tu propio Patreon. www.patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta con X, donde Beto publica sus propios artículos. Aunque no quiere que nadie los lea, aparentemente. Donde pueden acceder a las versiones extendidas de algunos artículos o artículos exclusivos que aparecen en su Patreon a partir de $2 mensuales. Sin una periodicidad definida, pero con una cadencia regular. ¿Algo más que agregar ahora, Beto? Nada. Recordarles que si no quieren aportar ustedes a nuestro Patreon para salvar a Tierra Prima, pueden difundir el podcast y tal vez encontremos escuchas que sí quieran abrir la cartera. Así es. Un llamado al éter para que nos aporte dinero. Habitantes del futuro,